Todos los viernes de 7 a 9 de la tarde en Punto Radio analizaremos la previa de nuestros equipos y cómo se presenta la actualidad de nuestro deporte durante el fin de semana. Y lo haremos con la opinión de los principales protagonistas. Los viernes por la tarde en el 107.8, el deporte en punto. 2 horas de radio con Carlos Marco. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos un viernes más a El Deporte en Punto, aquí en el 107.8, hoy 8 de abril. Durante las próximas 2 horas les vamos a acompañar con toda la actualidad del mundo del deporte en nuestra zona de influencia. Lo primero, darles un saludo de quien les habla, Carlos Marco. Vamos ya con el menú para el programa de hoy. Comenzaremos hablando, como es habitual, de la segunda división y de la Sociedad Deportiva Huesca. El conjunto ostense viaja hasta Tenerife para enfrentarse al conjunto timerfeño mañana sábado a partir de las 6 de la tarde y retransmitido por Aragón Televisión. El Tenerife, que esta semana cambiaba de nuevo de entrenador, es penúltimo clasificado y se aferra a un clavo ardiendo para no descender a la segunda división B. Hablaremos de ese partido y también de toda la actualidad que ha rodeado durante la semana al conjunto azulgrana. Además, como viene siendo habitual, repasaremos todos los partidos de esta jornada en segunda división, que llega a la número 33, como decíamos, horarios, clasificaciones y esos datos más destacados que les acercamos todos los viernes. Pues tiempo para la categoría de bronce del fútbol español, donde militan el Club Deportivo Teruel y el Club Deportivo La Muela. Los zaragozanos, en el grupo segundo, se enfrentan esta semana al Deportivo Alavés en tierras vitorianas. Será el domingo a partir de las 5 de la tarde. La Muela, que viene de conseguir 2 empates de forma consecutiva en casa, ambos a 0 frente al Bilbao B, y al Eibar, ha conseguido salir de los puestos de descenso, pero en estas 6 jornadas debe comenzar a sumar de 3 en 3 si no quiere el año que viene volver a militar en tercera división. Por su parte, el Club Deportivo Teruel, muy mermado por las bajas, y es que hasta 3 futbolistas fueron sancionados, no podrán estar esta semana con el equipo de Ramón María Calderé. Viajan a un campo complicado, pero que en Lleida, que es quinto clasificado, intentarán los de Calderé conseguir algún punto que les dé prácticamente de forma matemática la permanencia en esta segunda división B. Y una vez repasadas tanto la segunda como la segunda división B, iremos a nuestro amplio repaso a la tercera división aragonesa, con partidos muy destacados en esta jornada número 33. Comenzaremos hablando de la Unión Deportiva Barbastro, que lleva 4 jornadas consecutivas sumando de 3 en 3. En esta ocasión, los de Cristian Abad se enfrentan el domingo a partir de las 6 de la tarde al Villanueva. Una nueva oportunidad para los rojiblancos para enlazar la 5ª victoria consecutiva y seguir soñando, porque soñar es gratis, con esos puestos de playoff de ascenso a la segunda división B, que están a 7 puntos, restando 6 jornadas. Es complicado, pero como decimos, la esperanza es lo último que se pierde. Al hablar de ese choque, tendremos al técnico de los barbastrenses, a Cristian Abad. Pues seguiremos con protagonistas y lo haremos del partido más interesante de esta jornada, que enfrentará en Los Olmos al Club Deportivo Binéfar, 4º clasificado, y al Utebo, 2º, ambos en puestos de playoff. En una parte tan avanzada de la temporada, sin duda, el resultado será importantísimo para ambos. Será aproximadamente a las 7:30 cuando tendremos en directo al técnico de los zaragozanos, a Miki Álvarez. habrá tiempo para hablar del Atlético de Monzón, que visita el campo del líder, el campo de el Andorra. Los de Miguel Rubio, tras haber sumado 3 derrotas consecutivas, se han despedido ya de esos puestos de playoff de ascenso a la segunda división B e intentan acabar la temporada de la forma más digna posible. Escucharemos brevemente lo que nos cuenta Miguel Rubio. También tiempo para repasar otros partidos, como el que tiene el Pomar en casa frente al Valdefierro. Los de Toa quieren sumar 3 puntos que incluso les podrían sacar de los puestos de descenso a regional preferente. Y por último, hablaremos del encuentro que enfrentará al Alcorcón en Santa Isabel. Para ello contactaremos con el técnico del Santa Isabel, Sergio Pina, penúltimo clasificado para ellos, una de sus últimas oportunidades de seguir soñando con la permanencia. Una vez finalizado ese repaso a la tercera división, descenderemos un peldaño para irnos a la regional preferente. Analizaremos esta jornada número 28 y tendremos un protagonista, Carlos Verdejo, no Carlos Verdejo, que es el técnico de la sub-18, sino Antonio Verdejo, el técnico de la Universidad de Zaragoza, líder de este grupo primero. Hacía varias semanas que queríamos contactar con él. Hoy lo tendremos en nuestro programa, analizando la marcha de su equipo y ese partido tan importante que tienen contra Fraga. También habrá tiempo para el resto de categorías, como la primera regional, que también analizaremos la segunda regional y el fútbol base. En esta categoría hoy con nosotros estará Pablo Gallego, el técnico del Juvenil Liga Nacional de la Unión Deportiva Barbastro, que a falta de 3 jornadas para el final busca los puntos necesarios para que de forma matemática consiga salvar la categoría. De momento está fuera de los puestos de descenso con un margen de 4 puntos. Esta semana visita el campo del Balsas Picarral. En caso de ganar y según los resultados que se dieran, incluso este mismo fin de semana, podrían los rojiblancos conseguir la salvación. Pues pasaremos al mundo de la canasta para hablar del encuentro que tiene en la Liga Leb Oro el Peñas, que se la juega contra La Palma en el último partido en la capital ostense. De ganar, los peñistas podrían conseguir la permanencia en la categoría que estrenan esta temporada. Además, escucharemos a Jorge Serna, el técnico de Coseiza Monzón, que juega su equipo frente a Cornellá el domingo a partir de las 7 de la tarde. Los de Serna quieren romper esa racha de 3 derrotas consecutivas que le han hecho perder la tercera plaza. Como decíamos, nuestro compañero Carlos Lasús nos traerá esa entrevista con la actualidad de Coseiza Monzón con Jorge Serna. Y tras hablar de baloncesto, terminaremos con esas noticias de polideportivo con ciclismo. También hablaremos del Club Atletismo Barbastro, donde Fernando Torres ha sido elegido nuevo presidente. Y terminaremos con frontenis. Este es nuestro menú para hoy. Espero que les guste, porque les vamos a acompañar durante las próximas 2 horas aquí en el 107.8 en el Deporte en Punto. Primero nos vamos a publicidad, a la vuelta comenzamos hablando de la Sociedad Deportiva Huesca y de esa segunda división. Hotel Via Neto en Monzón, amplio restaurante para disfrutar de servicio a la carta o un variado menú. Para reservar, llame al 974 40 1900 o en www.monzon.net/Via Neto. Hotel Via Neto, nos distingue el mejor servicio. Llega mayo a Papeidea. Llega mayo a Papeidea. ¿Tienes ya tu regalo de primera comunión? En Papeidea encontrarás conjuntos de mochilas y todos sus accesorios de papelería, toallas, neceseres, bolsas de viaje, todo tipo de regalo informal, gran surtido de juguetes, juegos didácticos, puzzles, artículos de piel, portadocumentos, bandoleras, billeteros, juegos de despacho. Y si quieres más ideas, ven a Papeidea. Ven a Papeidea. Estamos en la calle Calvario número 28 de Monzón, teléfono 974-415913. La información de los partidos del Atlético Monzón cuenta con el patrocinio especial de Talleres Murillo de Monzón. ¿Tu coche necesita un cambio de neumáticos? En Talleres Murillo de Monzón tenemos las mejores marcas a los mejores precios. Aprovecha esta oferta en cambios de neumáticos y pásate por Talleres Murillo. Tendrás tu vehículo siempre a punto. Recuerda que tienes a Talleres Murillo muy cerca de ti. En Talleres Murillo de Monzón, Polígono Paule 71, en la calle de la ITV. Teléfono 974 40 20 12. Inaco. Promoción, construcción y venta. Aprovecha las facilidades que te ofrecemos para adquirir tu vivienda. Sin entrada, 100% financiación a partir de 400 euros al mes. Seguro de cobertura de la hipoteca durante los 5 primeros años en caso de desempleo. Inaco a su disposición en Monzón, Polígono Industrial Paules, calle Valle de Ordesa, número 84. Decora tu hogar a la última en Acristalamientos Crisalar. Instalamos vidrios de colores, espejos murales, estanterías, vitrina, biseles, grabados, lunas pulidas. Ven por Acristalamientos Crisalar y cambia el cristal viejo de tu ventana por el doble acristalamiento Climalit. También colocamos a medida la mampara de baño que mejor se adapta. Para tu comercio, pídenos presupuesto en vidrios de seguridad. Acristalamientos Crisalar. Estamos en la calle Santiago número 6 de Barbastro. Teléfono 974-31-1750. Acristalamientos Crisalar. Todo en servicios de cristalería. El deporte en punto. La diferencia la pones tú. Pasan 12 minutos de las 7 de la tarde, comenzamos hablando de la segunda división, donde nos centramos en la Sociedad Deportiva Huesca. Aquí está, os imaginates que con su alegría. El equipo azulgrana visita mañana sábado a partir de las 6 de la tarde al Club Deportivo Tenerife. En las islas, el conjunto timerfeño está muy necesitado de puntos. Son penúltimos en la tabla con 28 y tienen a 7 los puestos de salvación. Esta semana han vuelto a cambiar de técnico. Era destituido Tapia y llegaba al banquillo del Tenerife Amaral, el que fuera futbolista del Club Deportivo Binéfar en la década de los 80. Se vuelve a hacer cargo del equipo del Tenerife varias temporadas después, con el único objetivo de la salvación. Una tarea harto complicada. El Huesca afronta con optimismo este partido, y es que el equipo de Onésimo suma 41 puntos, 10 por encima de los puestos de descenso, a falta de 10 encuentros para finalizar la competición. La salvación cada vez está más cerca, pero cualquier punto que llegue, y más si es fuera de casa, será bienvenido. El equipo azulgrana consiguió romper una racha de 4 partidos seguidos sin conocer la victoria cuando la pasada semana derrotaba en el Alcoraz por 2-0 al Córdoba. Onésimo, que considera este partido un partido muy importante y que quiere aprovechar, ya que saben que visitan a un rival en un momento complicado, pero con la nueva ilusión, con ese nuevo técnico, y que les va a dar ese último esfuerzo. Además, tienen a gente de muchísima calidad. Resaltar, por ejemplo, al delantero Nino, que este año lleva un buen número de goles y el año pasado también rindió de forma espectacular en Primera División. Palabras y dan corazón. El Huesca, que ya se ha desplazado hasta Tenerife, y la convocatoria es la siguiente: Cabrero, Andrés, Robert, Molinero, Marcos, Echaide, Sorribas, Víctor Pérez, Joaquín Esparza, Íñigo Pérez, Navas, Elguera, Gilvan, Camacho, Roberto, Óscar Vera, Tarik y Tony. Se quedan fuera por lesión Rigo, Sastre, Ochoa, Galán y Bauzá, por sanción Corona y por decisión técnica Gallardo y La Rosa. Donde más problemas tiene el técnico de los ostenses es en el eje de la zaga. Y es que con esa lesión de última hora de Rigo, la sanción de Corona, seguramente el eje de la zaga tendrá que ser el formado por Echaide y Elguera, retrasando el medio centro su posición al eje de la zaga. Además, esta semana los azulgrana daban un homenaje a dos de sus futbolistas, a Elguera y a Camacho, que han cumplido más de un centenar de partidos con los azulgrana y les hicieron pues un pequeño homenaje a estos futbolistas que son historia viva de el equipo aragonés. Además, no podemos olvidarnos del partido a vida muerte que tiene el conjunto juvenil de los azulgrana en la división de honor juvenil. Será este domingo a las 12 en el Alcoraz. Y el equipo, sin duda estandarte de la base azulgrana, deberá ganar al Badalona para asegurarse matemáticamente la permanencia. O en el peor de los casos, obtener el mismo resultado que el San Francisco, como decíamos, el domingo a partir de las 12 en el Alcoraz, con las puertas abiertas a todos los aficionados, dará comienzo este encuentro que es vital para los hombres de Kiko García. Y vamos ya con todos los horarios de esta jornada número 33 en Segunda División. Hoy a las 9, Barça B Granada. Para mañana a las 4, Celta Valladolid. Para mañana también a las 6, Elche Nasti de Tarragona, Tenerife Huesca, Cartagena Recreativa de Huelva y Rayo Vallecano Albacete Balompié. Para el domingo a las 12, Jerez Betis. Por la tarde a las 5, Córdoba Alcorcón, Numancia Villarreal, Salamanca Ponferradina y Girona Las Palmas. En la clasificación, líder el Rayo Vallecano, 62 puntos, seguido por el Betis, 60. Tercero es el Celta, con 56. Cuarto, Barça B, 54. Quinto es el Granada, con 50. Sexto, el Elche, también 50. Séptimo, el Cartagena, 48. Octavo, Girona, 46. Los mismos puntos que el Valladolid, que es noveno. Décimo, el Jerez, 45 puntos. El Alcorcón, un décimo, 44. Décimo segundo, Villarreal B, 44. Décimo tercero, Numancia, 42. Décimo cuarto, Córdoba, 41. Los mismos que el Huesca, que es décimo quinto. Décimo sexto, Recreativo de Huelva, 40. Décimo séptimo, Las Palmas, 39. Décimo octavo, el Nastic de Tarragona de Juan Carlos Oliva, 35. En descenso, Salamanca, 31. El Albacete Balompié, 28. Tenerife, 28. Colista, la Ponferradina, con 25. Terminamos nuestro repaso a esta segunda división con la lista de goleadores. La encabeza Geijo con 22 tantos, seguido de Jonathan Soriano del Barça B con 21, Javi Guerra del Valladolid con 19, Kini del Alcorcón 17 y Armenteros del Rayo Vallecano con 16. En la lista de los porteros menos goleados, Falcón del Celta con solo 25 goles encajados en 30 partidos, seguido por Andrés del Huesca, Fabricio del Recreativo de Huelva, Rubén Pérez del Nastic y Roberto del Granada. Con esto damos por finalizado nuestro repaso a la segunda división. Vamos ya con la segunda división B. El deporte en punto. Punto Radio Valle del Finca. Lo que era. Me acuerdo cuando el Burgos jugaba en primera, la piña que le dio Jesús y la canela, y el descenso del Oviedo directamente a tercera. En la categoría de bronce del fútbol español, el Club Deportivo La Muela, que milita en el grupo segundo, lleva dos empates consecutivos frente al Eibar y frente al Atleti de Bilbao B. Ambos empates fueron a cero. Esos dos puntos han servido para que el conjunto de Gori Silva escale alguna posición. Ahora mismo es decimoquinto, justo fuera de los puestos que dan derecho a la permanencia en la categoría. Tiene 33 puntos. Pero esta semana tiene una complicada salida, se enfrenta a todo un clásico del fútbol español, el Deportivo Alavés visita Mendizorroza, será este próximo domingo a partir de las 5 de la tarde, el equipo Alavés que viene de empatar a cero frente al Athletic de Bilbao y haber endosado una goleada de 7 goles a 1 al Peñasport en el último partido que han disputado como local. Sin duda, una salida muy complicada para el conjunto muelano, pero que debe seguir sumando si quiere en estas 6 jornadas conseguir su objetivo, permanecer una temporada más en esta segunda división B. Hablamos ahora del Club Deportivo Teruel. El conjunto que dirige Ramón María Calderé conseguía un meritorio empate a cero la pasada jornada frente a la Samboya, y es que terminaba con solo 9 hombres. por las expulsiones de Salva y Borja. Además, Enric Pi, cuando estaba en el banquillo, también fue expulsado y le han caído 3 partidos, por lo que Calderé tendrá que tener novedades obligadas ante el Lleida y realizar una convocatoria pues de apenas 16 futbolistas. En la punta de ataque, Omar San Pedro se perfila como el hombre más ofensivo del equipo rojillo. El partido será en tierras catalanas, en el campo del Lleida, el domingo a partir de las 5 de la tarde. El conjunto que dirige Emil Vicente viene de 2 victorias consecutivas, 1-2 frente al Benidorm, 4-0 frente al Sporting Mahonés. Después de varias temporadas por los bajos fondos de esta categoría, ahora mismo es quinto a tan solo un punto del playoff de ascenso a la segunda división B. Con la primera, todos los jugadores también son modelos, se perdieron los peloteros, todos llenos de pelo. ¿Qué le diría si Danquero López lo marcaría? Y cuando pasan 21 minutos de las 7 de la tarde, es el momento de irnos a hablar de la tercera división aragonesa. El deporte en punto. La radio del deporte. En esta tercera división aragonesa, de la que vamos a realizar un amplio repaso, llegamos a las últimas 6 jornadas, con todo por decidir, tanto los puestos de descenso como la zona de playoff de ascenso a la segunda división B. El primer partido del que vamos a hablar es el que enfrentará a la Unión Deportiva Barbastro y al Villanueva este próximo domingo a partir de las 6 de la tarde en el Municipal de los Deportes y retransmitido aquí en directo en el 107.8 en el Marcador en Punto. El Barbastro, que lleva 4 victorias consecutivas, buscará la quinta en casa, que está siendo un fortín del Municipal de los Deportes. Delante tendrá al Villanueva, que es ahora mismo noveno clasificado con 7 puntos menos que los barbastrenses. Sin duda, una buena oportunidad para que la gente se acerque al terreno de juego barbastrense a disfrutar con su equipo, que está acabando de una forma espectacular la temporada y que todavía sueña con los puestos de playoff de ascenso a segunda división B. Habría que recortar 7 puntos en tan solo 6 jornadas, pero el conjunto del Vero piensa que donde hay vida hay esperanza, y mantener esa ilusión sin duda será muy positivo para los de Cristian Abad. Precisamente con el técnico de la Unión Deportiva Barbastro vamos a hablar en apenas unos instantes. Nos vamos a publicidad. A la vuelta, como les decía, tendremos al técnico del conjunto rojiblanco, a Cristian Abad, con el que analizaremos la actualidad del equipo del Somontano y a ver cómo plantean ese partido frente al Villanueva de este próximo domingo a partir de las 6 de la tarde. El fin de semana el mejor equipo de la radio lo da todo para seguir a nuestros equipos. José Isa Monzón, Unión Deportiva Barbastro, Atlético Monzón y Club Deportivo Binéfar juegan en Punto Radio. Además, cada media hora actualizamos los resultados en las categorías de Tercera División, Preferente y Primera Regional. Los sábados y domingos por la tarde escucha Marcador en Punto. Dirige y presenta Alejandro Lamiel. Punto Radio. En fútbol y baloncesto damos más juego que nada. En Kiosco Monzón encontrarás la prensa nacional y revistas de más actualidad. Tenemos libros de lectura para todas las edades. En Kiosco Monzón disponemos de material de papelería y oficina, así como libros de texto para Colegio Aragón, Joaquín Costa y Santa Ana. Y si en una fecha señalada piensas en un regalo o en un detalle, ven a vernos a Kiosco Monzón. Kiosco Monzón. Estamos en Paseo Barón de Heroles, número 1, local 2, edificio Romabelo, junto a Mafalda. Y en Kiosco Monzón, lo que no tenemos, te lo encargamos. Abrimos también los domingos por la mañana. Ven Antonio Bardají, concesionario Renault y Dacia para Barbastro y Comarca, y elige el vehículo que mejor se adapte a tus necesidades. Compra ahora cualquier modelo de la amplia gama Renault y tendrás una financiación única en el mercado, el menos 1%. Sí, has oído bien, te devuelven más dinero del que financias. Además, vehículos de gerencia, kilómetro cero y segunda mano, revisados y totalmente garantizados. Antonio Bardají, concesionario Renault y Dacia. Estamos en la calle Huesca 15 de Barbastro. Cuando las competiciones terminan, el deporte guarda silencio. Pero justo entonces, sus protagonistas hablan en Punto Radio Valle del Cinca. Hablamos ya de la Unión Deportiva Barbastro. El equipo rojiblanco afronta las 6 últimas jornadas ligueras. La primera cita será este próximo domingo en el Municipal de los Deportes a partir de las 6 de la tarde frente al Villanueva. Para hablar de este choque tenemos al otro lado del teléfono a Cristian Abad, técnico de los barbastrenses. Hola Cristian, buenas tardes. Hola, buenas tardes. El equipo que sigue en un gran momento, sois sextos, 54 puntos. Si miramos para arriba, el playoff a 7 puntos. Soñar sin ninguna presión es gratis, ¿no? Sí, bueno, eso está claro, ¿eh? Cada uno puede aspirar y pensar y soñar con lo que quiera. Nosotros, bueno, la verdad que hemos tenido los pies en el suelo, yo creo que a lo largo de toda la temporada, y tenemos que seguir teniéndolos, ¿no? Hay que ser conscientes de que en el momento en el que perdamos un partido, pues quizás esas aspiraciones se esfumarán, pero bueno, mientras estemos ahí con posibilidades matemáticas y las sigan viniendo, pues bueno, tendremos esa opción, ¿no? Pero vaya, yo creo que la mentalidad no debe cambiar, tenemos que seguir pensando en cada partido y sin pensar en nada más lejos que el próximo partido del domingo, ¿no? Y bueno, pues es la mentalidad que hemos tenido los últimos partidos, nos ha venido bien y creo que es la que tenemos que seguir manteniendo. Pero llegando a estas jornadas finales, la verdad que es la ilusión, se está despertando, y bueno, mientras se llegue al final de esta forma, pues se mantiene una tensión, se mantiene una ilusión que quizás es bueno para que el equipo también siga creciendo. Sí, no, está claro que el tener una motivación es importante, ¿no? Lo que pasa que tampoco queremos es que si en el momento, como te digo, que pueda haber una derrota, que es posible en cualquier momento por la dificultad que implica cada partido, pues si esas opciones se desvanecen, pues que el equipo tampoco caiga en el pesimismo y en decir pues que ya no se puede conseguir el objetivo, ¿no? Nosotros tenemos que intentar pues quedar lo más alto posible, ese tiene que ser nuestro objetivo. Objetivo prioritario, ya lo dijimos, era quedar entre los 8 primeros, y eso no lo tenemos matemáticamente, por lo tanto tenemos que luchar para conseguirlo y para sentarnos ahí, y a partir de ahí lo que te decía, si tenemos opciones hasta el final matemáticas de mirar para arriba playoff, pues estupendo, ¿no? Pero siendo conscientes de cuáles son pues nuestros objetivos prioritarios. Y sin ir más lejos, el último partido, 0-2 frente al Mayén, pero se demostró que cualquier rival puede ser peligroso, y es que hasta los últimos 5 minutos pues no se consiguió batir al colista. Sí, un partido muy complicado, que ya éramos sabedores de que podía ser así por la situación en la que ya se encuentra el rival ahora mismo, por el terreno de juego pequeño y en malas condiciones, y bueno, pues no, ningún partido es fácil, ¿no? Ni incluido pues el otro día en Mayén. Y bueno, pues el equipo, creo que a lo mejor no hicimos el fútbol que nos caracteriza o que hemos hecho en muchos momentos de la temporada, pero sí que, bueno, estuvo serio, fue práctico, y bueno, también pues cuando tuvimos la oportunidad también la supimos aprovechar, ¿no? Y en partidos como el del domingo, pues la verdad que fue algo vital, ¿no? Y pues, 3 puntos que son muy importantes en este momento para nosotros. En la portería del Barbastro jugaba el guardameta Marcos, el joven pues canterano del Barbastro, su segundo partido en toda la temporada, esta vez dejaba la portería cero, de nuevo un premio que le dabas al chaval que está trabajando bien durante todos los entrenamientos. Sí, yo también suelo decir, aquí no nadie juega de regalo, ¿eh? La trayectoria de los jugadores hay que valorarla, el trabajo que hacen, y luego pues bueno, a lo largo de la temporada yo creo que hay momentos para todos, ¿no? Y bueno, pues Héctor también lleva una acumulación importante de partidos, creíamos también pues que el descanso le podía venir bien, y obviamente si Marcos no hubiera trabajado bien y no se lo mereciera, pues no hubiera jugado, ¿no? Así de claro, o sea, no regalamos nada, sino que bueno, pues él sí jugó, es por méritos propios y porque el trabajo que está haciendo a lo largo de la temporada pues es correcto, ¿no? Y de un Marcos al otro, Marcos Alamero, que volvía a disfrutar de minutos, pero esta temporada pues un poquito por todas las circunstancias ha perdido ese protagonismo que tuvo el año pasado en el Barbas de Ángel Rollo. Sí, la verdad que bueno, pues conozco bien a Marcos y sé de su calidad y de su, bueno, pues de su nivel como jugador, pero bueno, la temporada ha sido muy exigente, ha habido pues mucha competencia, sobre todo en ese centro del campo, y bueno, pues la verdad que tampoco le han respetado mucho las lesiones, y bueno, pues no le ha impedido tener la continuidad necesaria para hacerse un hueco en el equipo, ¿no? Entonces, pues bueno, esto da un poco ver a un jugador de la categoría de Marcos, pues que lo poco que ha jugado también muestra un poco el nivel que ha existido este año en la plantilla y la exigencia en cuanto a estar al 100% en todo momento, ¿no? Y, pues, la verdad que esperamos que a lo largo de estos últimos partidos pues poco a poco pueda ir retomando pues el nivel y la calidad que la atesora. Y ya nos centramos en este choque de este fin de semana. Llega la jornada número 36, 33, restan 6 para el final y el domingo a partir de las 6 de la tarde, partido en el Municipal de los Deportes, Barbastro contra el Villanueva, buscando esa quinta victoria consecutiva delante de un equipo pues que está en la zona tranquila de la tabla, es noveno. Tiene 47 puntos, pues 7 por debajo vuestro, que como local se están mostrando últimamente muy contundentes, pero que como visitante, pues, por ejemplo, la última salida que haya derrotado frente a un rival de la zona baja como el Tauste. Bueno, el Villanueva sí ha tenido una trayectoria un tanto irregular, ¿no? Empezó pues un poquito flojo, con dificultades, pero la verdad que ha sido uno de los equipos que más ha crecido a lo largo de la temporada. Bien es cierto que lo que dices es que en casa ha sido más potente que fuera de casa. En cualquier caso, nosotros pues bueno ya pudimos comprobar en Villanueva pues que era un equipo sólido, con buenos jugadores, con las ideas claras, con un buen trabajo detrás, y bueno, ahora mismo se encuentran con la motivación de entrar entre esos 8 primeros puestos que dan acceso a la Copa Federación, ¿no? Y lo tienen claro, y bueno, eso hace que sea un equipo pues con intención de ganar siempre, ¿no? Por lo tanto, yo creo que tenemos que ser respetuosos con ellos, sabemos de su potencial y por ello pues pensamos que el partido puede ser complicado. El equipo de Tomás Guerrero, pues con futbolistas experimentados como Ciro en la portería, en la defensa pues Cilleruelo, Sola o arriba Pablito y Guillem, desde luego no pondrá las cosas nada fáciles. ¿Qué es lo que más te preocupa del conjunto zaragozano? Sí, yo a esa lista de jugadores que has comentado también añadiría la de Raúl Villar, que allí, bueno, en Villanueva creo que fue el jugador más destacado y el que, bueno, pues inicia todo su juego ofensivo. Y bueno, pues como te decía, tiene las ideas muy claras, ¿no? Es un equipo que defiende bien y que a partir de robar el balón, pues hace unas contras, una situación de ataque muy rápida por medio de este jugador que la verdad que tiene mucha calidad para poner el balón en banda muy rápido, y quizá esa es la situación que más peligro nos puede generar, ¿no? Tras pérdida de balón, pues el que pueda coger este jugador el balón y nos pueda crear situaciones de contra y de desequilibrio, ¿no? Yo creo que sabemos que ahí es donde pueden hacernos daño y por lo tanto tenemos que intentar trabajar y jugar en la medida de que podamos evitarlo. Y por último, Cristian, ¿bajas para este próximo partido? Pues bueno, en principio solo las ya que conocidas de Rafa por la lesión, que ya no podrá jugar a lo largo de la temporada, y la de Ramón que pues también acabó la temporada por motivos laborales, y que bueno, algo que ya sabíamos con anterioridad, pero bueno, salvando estos dos casos podemos contar con el resto de jugadores. Pues muchas gracias, Cristian Abad, a sumar esa quinta victoria consecutiva y a seguir soñando, como decíamos antes, es gratis. Gracias por atendernos. Venga, muchas gracias, un saludo. El deporte en punto. Nuestra información deportiva. Elige la mejor zona para vivir, en perfecta armonía con el tiempo y el espacio. Arte y arquitectura. Edificio Cortes de Aragón. Alta calidad en construcción. Pisos 2, 3 y 4 dormitorios. Desde 133.000 euros. Último local comercial. Con la garantía de Construcciones Enrique Novellón. Información y ventas. Credicasa Servicios Inmobiliarios. Calle Estudios 1 de Monzón, teléfono 974-415710. Neumáticos Loipe en el polígono La Cerámica de Barbastro le ofrece todas las marcas en neumáticos y al mejor precio del mercado para todo tipo de vehículo. Cuando necesite cambiarle las ruedas a su turismo, a su 4x4 o a su tractor, piense en Neumáticos Loipe. Porque la seguridad no puede esperar, revise sus neumáticos con nuestro servicio de equilibrado y puesta a punto. Neumáticos Loipe en la Avenida Pirineos, polígono La Cerámica, nave 10 de Barbastro. Neumáticos Loipe, siempre rodando contigo. Deportes en Punto Radio Valle del Cinca. Yeah. Escuchábamos antes de la publicidad al técnico de la Unión Deportiva Barbastro, a Cristian Abad, que analizaba ese choque de este fin de semana frente al Villanueva. Pero continuamos analizando otros encuentros de esta tercera división aragonesa, y lo hacemos ahora con el que para mí es el partido de la jornada, el que enfrentará en el nuevo campo de los Olmos al Club Deportivo Binéfar y al Utebo. Para hablar de él, saludamos ya en directo al técnico del Utebo, a Miki Álvarez. Hola Miki, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sin duda, resta cada vez menos para el final. Los dos equipos en puestos de playoff de ascenso. En la primera vuelta conseguíais vencer 3-0. ¿Cómo esperas que sea este encuentro? Bueno, pues un partido complicado, ¿no? Porque ellos son el mejor equipo junto con nosotros de como local de toda la categoría. Y si hay alguien mejor para saber lo difícil que es conseguir eso, somos nosotros, ¿no? Que también lo tenemos conseguido. Ellos son un equipo que en casa muestran un potencial muy variado a todos los niveles, y por lo tanto eso los hace ser muy peligrosos, ¿no? Y de ahí son todas las victorias que consiguen. Por lo tanto, esperamos un partido muy complicado que va a exigir el 100% de mi equipo, y que a la vez vamos a tener que saber jugar con la presión que supone estar a punto de conseguir el playoff, ¿no? Que es el caso nuestro y también el caso de ellos. Creo que es un factor determinante el conseguir mantener un poco la tranquilidad y encontrarte como durante los 90 minutos. Tu equipo, el Utebo, ahora mismo segundo clasificado con 65 puntos, aventajáis en 7 al Egea, que es quinto, una ventaja pues bastante importante, contando que, como decíamos, solo quedan 18 puntos en juego. Muy mal se tendría que hacer para no jugar playoff. Sí, pero el fútbol está lleno de sorpresas, ¿no? Yo creo que sí, ahora hay un ejemplo muy claro, el Madrid es prácticamente imposible que le gane la Liga al Barcelona, ¿verdad? Aunque esté matemáticamente capacitado para ello. Sin embargo, en tercera división existe todo lo contrario, ¿no? Nadie puede poner la mano en el fuego de que el Egea no es capaz de quitarle el playoff al Utebo por muchos 7 puntos que le llevamos de ventaja, al Zaragoza o al Binéfar, ¿no? Es una plantilla capacitada para luchar por el campeonato, y por lo tanto tenemos que tener un gran respeto sobre el rival que va a luchar por el playoff, porque con todos mis respetos el Barbastro está en mi opinión, aparte de que es un gran equipo y de que dentro de 2 semanas tiene que venir a nuestra casa y que nos puede ganar, pero creo que está descartado para conseguir el playoff. Son muchos puntos de aquí al final de temporada para recuperar. De todas formas, Miki, tu equipo está siendo el conjunto revelación. Yo creo que ni vosotros mismos esperabais estar en esta segunda posición. Bueno, no, porque las sensaciones cuando confeccionas un proyecto para hacer una plantilla en pretemporada no indican que puedas conseguir un playoff por el handicap que supone el no tener un presupuesto de playoff. Nosotros somos un presupuesto de mitad de tabla, yo diría incluso que de mitad de tabla para abajo, y porque tuvimos la de conseguir dos futbolistas como Diego Serrano y Javi García para la temporada, que nos han dado un salto de calidad que sí que nos ha hecho luchar por el playoff, ¿no? Y que sí que nos hace merecedores de tener una plantilla capacitada por lo menos para luchar por ese objetivo. En este próximo partido, el Binéfar, que cuenta con las bajas de José Carlos y Edu Sal por sanción, pero vosotros también tenéis esa baja muy importante de vuestro goleador, de Javi García. Sí, pero no creo que sean importantes las bajas en este partido. Yo creo que Alex puede tener 2 suplentes de garantía, y sobre todo en casa, ¿no? Que se van a encontrar respaldados por la afición y jugar con mucha más confianza. Y nosotros vamos a tener a Javi García, que sí que también es un futbolista muy resolutivo y digámoslo de los definitivos de la categoría, pero no es que no sirve de nada acordarse de las bajas. Ahora nosotros lo que tenemos que hacer es intentar ganarle al Binéfar para alejarnos un poquito más de nosotros, y no nos tenemos que preocupar de nada más, sino de cómo hacer las cosas y que esas cosas que hagamos nos den resultado para conseguir un resultado positivo. Lo demás, bajas, no bajas, ambiente que pueda haber, árbitro que te pueda pitar, creo que cada uno tiene que ser consciente de que lo que ocurre en el campo es lo que uno se gana y no lo que pudiera ocurrir. Una de las armas de este Utebo, sin ninguna duda, es ese poderío defensivo. Sois el equipo menos goleado de la categoría, solo 23 goles encajados en 32 jornadas. Eso os hace ser muy potentes. Bueno, yo creo que somos el equipo menos goleado de la categoría, pero si, por ejemplo, miras el equipo menos goleado de la categoría de la temporada pasada, que es La Muela, no somos un equipo como La Muela. La Muela era un equipo que jugaba con dos medios centros defensivos muy claros y en algunas ocasiones con algún centrocampista en banda que era lateral, ¿no? O sea, no es una crítica, es una realidad por la plantilla que ellos tenían, ¿no? Y el entrenador, de hecho, sacó el mérito que sacó, ¿no? O sea, impresionante, subió al equipo a Segunda División B, o sea que lo que menos se puede hacer es criticar, ¿no? Pero somos totalmente un equipo totalmente diferente, no somos un equipo defensivo, sino que, al igual que, paradójicamente, al igual que el Inefar, yo creo que defendemos con el balón, ¿no? Intentamos tener posiciones largas de balón, sobre todo cuando actuamos como locales, y eso nos da que el equipo rival no tenga la posición y recíprocamente no tenga oportunidades de gol. Entonces, en ese sentido, sí que podemos ser el equipo menos goleado, pero no significa que seamos el más defensivo, ¿no? ¿Y por creo todo lo contrario, que atacamos con el balón más que nada. Y por último, Miki Álvarez, ¿qué es lo que más te preocupa del Binefar? Pues el Binefar que no puedan tener su personalidad, ¿no? Si ellos empiezan a encontrar cómodos en su casa, pues volverán a ganar, ¿no? Como llevan toda la temporada haciéndolo. Pero si conseguimos que ellos no estén cómodos, les intentamos quitar un poco la posición del balón y meterles un poco el miedo en el cuerpo, pues ellos no tendrán su personalidad y seguramente el partido irá hacia por otro lado, ¿no? No será un partido más equilibrado, más igualado, más duro, y es lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Que ellos no se encuentren cómodos con el balón y que hagan de su casa un fortín. Para nosotros sería importante quitarles por lo menos esa confianza que tienen en casa. Pues muchísimas gracias, Miki Álvarez. No te quitamos más tiempo, gracias por atendernos. Ahora el técnico del Utebo tiene que acudir a entrenar para preparar ese partido el domingo frente al Club Deportivo Binefar. Mucha suerte para lo que resta de temporada. Seguimos en contacto aquí en el 107.8 de Punto Radio. Muchas gracias. Un placer. En deporte, damos más juego que nadie. En el 107.8 Punto Radio. Pues hemos charlado con Miki Álvarez, el técnico del Utebo, el próximo rival del Club Deportivo Binefar. El partido comenzará a las 5 de la tarde en el nuevo campo de Los Olmos. Se lo contaremos aquí en directo en el Marcador en Punto, junto a los partidos de la Unión Deportiva Barbastro frente al Villanueva y también de ese Andorra Atlético de Monzón, que precisamente es nuestra próxima parada. Un Atlético de Monzón que lleva 3 jornadas consecutivas cayendo derrotado. Esas 3 derrotas han provocado que el equipo que dirige Miguel Rubio haya quedado definitivamente descartado en esa lucha por los puestos de playoff. Y es que ya son 12 puntos los que le separan del Binefar, cuarto clasificado, y a falta de disputarse 18 puntos en estas 6 últimas jornadas, parece imposible que los de Miguel Rubio, los rojiblancos, puedan alcanzar esa cuarta plaza. Ahora les queda simplemente terminar la temporada lo mejor posible, recuperar futbolistas y recuperar esas sensaciones. Derrota de la jornada pasada, 1-2 frente al Sariñena en el Isidro Calderón, era muy dolorosa, pero además dejaba esa quinta cartulina amarilla a Mar Vales, que se perderá el partido y se unirá a esa lista de bajas que en las últimas semanas está siendo pues acuciante en las filas del conjunto medio cinqueño. Por su parte, su rival, el Andorra, consiguió empatar la semana pasada frente al Valdefierro, a pesar de perder esos dos puntos. Sigue firme el líder de la tercera división aragonesa, ventaja en 8 puntos al Utebo, segundo clasificado, y pues están haciendo cuentas prácticamente para saber cuándo van a cantar ese alirón y proclamarse, pues varios años después, pues campeones de esta tercera división aragonesa. Vamos a escuchar brevemente a Miguel Rubio, lo que decía sobre ese partido frente a Serignana y cómo ve lo que resta de temporada. Pero bueno, hay que levantarse y hay que continuar. Y lo que tenemos que hacer es reflexionar, pensar un poco y hablar entre nosotros para dar mejor imagen y mejores resultados, ¿no? Está claro que todos tenemos culpa de lo que nos está pasando y tenemos que, es lo que te digo, reflexionar. Sí, está claro que nosotros hemos desde el principio de año hemos tenido muchísimas dificultades y no las hemos podido superar. Y ya está, eso es lo que nos ha pasado, es verdad, muchas bajas, lesiones, sanciones. Hoy, por ejemplo, le enseñan la quinta amarilla a Marvales. Está claro que el árbitro en momentos determinados ha sido permisivo más con el Sariñena que con nosotros, pero tampoco tenemos por qué provocar una tarjeta por protestar, porque tampoco sacamos nada. Ya veíamos cómo era el árbitro desde el inicio del partido, entonces tenemos que ser un poco más inteligentes y controlar esas acciones, porque al final hemos perdido el partido, el domingo que viene no tenemos a Marvales, lo necesitamos como necesitamos a todos y cada día estamos teniendo más bajas o bajas, y encima pues algunos por sanción que es evitable. Si es una acción en la que comete una falta porque un jugador contrario se va hacia portería, pues bueno, es una acción de partido, pero este tipo de acciones debemos evitarlas, y por eso te digo que debemos pensar un poco más en el bien del equipo y menos en nosotros mismos, ¿no? Punto Radio, en el 107.8 de tu FM. Esas eran las palabras de Miguel Rubio, el técnico del Atlético de Monzón. Y cuando pasan exactamente 47 minutos de las 7 de la tarde de este viernes 8 de abril, ya hemos repasado tanto los partidos de la Unión Deportiva Barbastro, del Atlético de Monzón y del Club Deportivo Binéfar. Es un buen momento para irnos a publicidad, tomarnos un pequeño descanso y a la vuelta volver con fuerza para hablar de esos partidos del Pomar, del Sariñena y también del Club Deportivo Alto Ricón. Precisamente de ese choque, el técnico del rival de los literanos, Sergio Pina, será nuestro último protagonista en esta categoría, la tercera división aragonesa. Lo dicho, nos vamos a dar una vuelta por los escaparates. Enseguida volvemos con más información de esta categoría. Videoclub Jupema, alquiler de películas y videojuegos las 24 horas del día. Videoclub Jupema, venta de juegos, videoconsolas y películas en DVD. Videoclub Jupema, en la calle Calvario, número 4 de Monzón. Integral Stand, tu estudio de impresión publicitaria en gran formato. Rotulación institucional y privada, punto de venta y escaparatismo. Decoración e interiorismo, vehículos comerciales. Impresión y enmarcado para exposiciones y museos. Vinilos decorativos. Con Integral Stand, renueva la imagen de tu negocio. Adelántate a la competencia. Ahora más que nunca, apuesta por tu imagen. Integral Stand, nos encontrarás en Camino Barraón sin número de Barbastro y en la calle Santa Bárbara 31 de Monzón. O en el teléfono 902 11 20 03. El deporte en punto en internet. Escucha los programas de lunes, martes y viernes cuando quieras y allí donde estés. Entra en cdealtorricón.com, udebarbastro.com o futbolenaragón.com. Y a través del reproductor que aparece en pantalla o descargando el archivo, disfrutarás de todos los programas o la parte que más te interese. Punto Radio Valle del Cinca. Seguimos avanzando. Acortamos distancias para estar siempre a tu lado. Lo tuyo que entra no tiene nombre, ¿eh? No. De acuerdo, llevas 15 años siendo el número uno. Sí, eres el que más vende, pero eso no te da derecho a ir por la vida con esa sonrisita, hombre. Solo tú, que de verdad eres jefe, te mereces lo mejor. Una financiación extraordinaria en Citroën Berlingo First y en Citroën Jumpy. Comerciales Citroën, 15 años número uno en ventas. Citroën. Creative Technology. Cosalvi, concesionario oficial Citroën para Barbastro y comarca. Ven a vernos en la avenida Pirineos 52 de Barbastro. Carpintería de Aluminio Inglete 45 es tu solución. Cerramientos en general de puertas, ventanas. Y para evitar que los insectos entren en tu casa, te instalamos una práctica mosquitera, bien sea fija, enrollable o plisada. Pídenos presupuesto sin compromiso. Estamos en la calle Virgen del Pilar 14, teléfono 974-310491 de Barbastro. Carpintería de aluminio y enmarcaciones Inglete 45. Si lo imaginas, es posible. El deporte en punto. Todo el fútbol, todo el deporte. Pues continuamos aquí en El Deporte en Punto en esta tarde de viernes 8 de abril. Aquí en Punto Radio continuamos analizando la actualidad de la tercera división aragonesa. Y es el turno de hablar de El Sariñena, el conjunto monegrino que de la mano de Moisés Gutiérrez parece que comienza a tomar aire. Y estos últimos 6 de los últimos 9 puntos, gracias a las victorias frente al Ebro y esa última en el Isidro Calderón 1-2 frente al Atlético de Monzón, le han hecho a volver a recuperar la confianza de sus jugadores, de la afición, de todo el mundo, para pensar que el Sariñena pueda estar la temporada que viene un año más en esta tercera división aragonesa. Ahora mismo el Sariñena es decimoséptimo, está en puestos de descenso con 30 puntos, pero tiene a tan solo uno en la al Torricón. Parece que entre el Torricón, Sariñena y Pomar se van a jugar dos de los puestos que el año que viene pues se envían a jugar a los equipos a la regional preferente. Escuchamos a Moisés Gutiérrez, que es lo que opinaba tras la victoria frente al Atlético de Monzón. Yo creo que sí, yo creo que por desgracia para los tres va a estar entre Pomar, Altorricón y Sariñena. Es lo que hay, y la competición es la que dicta siempre, y si estamos ahí los tres es porque hemos hecho mal las cosas los tres, y de estos tres pues se va a salvar uno, ¿no? Entonces es lo que hay, y yo creo que vamos a intentar, si nosotros podemos llegar adelante en última jornada con disposición de podernos jugar todo con el Altorricón, pues ahora mismo lo firmaríamos, y en ese partido pues el fútbol mandará, ¿no? Y luego vamos a ver lo que pasa. Nosotros ahora mismo estamos con 3 puntos de desventaja con ellos, a ver lo que hacen hoy con el Tauste también, y en principio dependemos mucho de ellos, ¿no? Porque también nos tienen el gol a haberlas ganado, en Sariñena nos ganaron 1-2, y entonces ese partido es de 4 puntos. Pero bueno, si pudiéramos llegar a esa jornada y jugárnoslo con ellos, pues fenomenal. Pero también el Pomar ha hecho un gran fichaje arriba con Guillermo Murillo, ya ha debutado, 2 goles, han ganado. Aquí todo el mundo trabaja y todo el mundo pedalea, y va a estar peleado hasta el final, yo creo. Eran las palabras de Moisés Gutiérrez, el técnico del Sariñena. El próximo rival de este conjunto monegrino será el Atlético Calatayud, los bilbilitanos, que visitarán el campo del Carmen, un Calatayud que está en mitad de la tabla, es décimo con 47 puntos, se está dejando ir un poquito y solo ha sumado 4 de los últimos 12 puntos en juego. Dejamos al Sariñena para hablar de el Pomar, un Pomar que vencía la pasada jornada 0-2 en el campo del Giner Torrero con 2 tantos de su último fichaje, Guillermo Murillo. De esta forma el equipo de Toa respira y se sitúa a tan solo 2 puntos de la salvación. Los mediocinqueños vuelven a creer, y a falta de 6 jornadas para el final, pues miran con optimismo los encuentros que les quedan. Esta semana se enfrentan al Valdefierro, que se encuentra situado en la undécima posición con 45 puntos, sin ninguna aspiración ya por arriba, también salvado ya de todo problema por abajo, y sin duda es una buena oportunidad para los de José Luis Toa para conseguir de nuevo los 3 puntos, encadenar 2 victorias consecutivas e incluso, según los resultados que se dieran, salir de los puestos de descenso. Escuchamos ya a José Luis Toa, el técnico del Pomar, y cómo analizaba este partido. Pues sí, la verdad es que nos quedan 4 partidos en casa y 2 fuera, y entonces la salvación pasaría sobre todo por amarrar los puntos de casa. Pero bueno, sabemos que el Valdefierro es un equipo que ahora ya va a jugar con toda la confianza del mundo, que no va a ir hacia arriba ni hacia abajo. El Andorra es un equipo que ha demostrado desde el principio que es el líder de la categoría y por algo será. Y bueno, ahora estos 2 partidos intentar sumar los 6 puntos, pero sabiendo que vamos a tener que estar por lo menos tan intensos y tan concentrados como hoy. Eran las palabras de José Luis Toa, el técnico del Pomar, y nuestro último partido, el último del que vamos a hablar de esta tercera división aragonesa, es el que enfrentará, abriendo la jornada 33 en la matinal del domingo, al Santa Isabel y al Club Deportivo Altorricón. Los literanos llevan desde enero sin ganar. En la última jornada conseguían empatar a cero frente al Tauste en casa. Ese punto le sirve para no caer a puestos de descenso, pero su renta cada vez es más escasa y deben conseguir los puntos cuanto antes. Desde la directiva del Altorricón incluso se ha fletado un autobús para Zaragoza para que la afición arrope al equipo literano en un momento tan importante de la temporada. Por su parte, el Santa Isabel es penúltimo, tiene pie y medio en la regional preferente, pero apura sus últimas opciones de, por lo menos hasta el final, luchar por mantener la categoría. Precisamente con el técnico del Santa Isabel, con Sergio Pina, vamos a charlar dentro de unos instantes para analizar pues cómo ve este final de temporada de su equipo y principalmente ese partido frente al Club Deportivo Altorricón. Nos vamos a publicidad, a la vuelta con nosotros Sergio Pina. Hay muchos momentos en los que no te apetece o no puedes cocinar. Reuniones de amigos, comidas familiares o un día cualquiera. No le des más vueltas. En Pizzería Heladería Il Sapore encontrarás una gran variedad de pizzas con su sabor tradicional. La mejor calidad y el mejor precio lo tenemos en Il Sapore. Prueba también nuestro amplio surtido en helados artesanales. Il Sapore. Nos encontrarás en Monzón, en la Plaza Aragón número 1. Teléfono 633-37-2020 y 633-25-2020. Y en Barbastro, en la calle Font número 5. Teléfono 974-316946. Y próximamente estaremos también en Binefar. Il Sapore. El sabor auténtico de la pizza. Se acerca la Semana Santa, pero antes llega el Domingo de Ramos. Para celebrar ese día, en Floristería Tella encontrarás palmas, palmones y palmitas de solapa. Visítanos en la calle Federico García Lorca 9. Entra en Floristería Tella y llena de color tu vida y la de los tuyos. ¡Qué puntazo! El creditazo de Muebles Rey. Me amueblo todo el piso, me lo financian en 40 meses y encima me devuelven el 10%. A estos de Muebles Rey se les va la olla. ¡Qué puntazo el creditazo! ¡Qué pedazo de puntazo el creditazo Muebles Rey! Solo 20 días. En Binefar, primero de mayo 25. Soy Gonzalo Serrano y como experto del motor te recomiendo que antes de decidirte por un SUV, pruebes el nuevo San John Corando. Mucho más potente y seguro. Dos puntos claves que junto con su diseño posicionan al Corando en el ranking 2011 de los coches mejor valorados. Y ahora, precio especial de lanzamiento. Nuevo Corando, el SUV insuperable. En Monzón, talleres RPM, Polígono Industrial Paules, parcela 37. Teléfono 974-415545. Una casa preconstruida con todas las comodidades y garantías en tiempo récord y con un presupuesto a tu medida. En Todo Servicio del Somontano te hacemos la vida más fácil porque hacemos tu hogar todavía más confortable. Eliges tu casa, la diseñamos, la preconstruimos y la instalamos directamente en tu terreno, según tus gustos y necesidades. Todo Servicio del Somontano en Barbastro, junto al Colegio Nuevo de la Merced o en todoserviciodelsomontano.com. Todo Servicio del Somontano. Te hacemos la vida más fácil. Escuchamos la voz de los futbolistas, directivos, entrenadores. Seguimos con protagonistas en este análisis de la tercera división aragonesa. Siguen pasando las jornadas y cada vez pues la tensión se empieza más a notar en todos los campos. Solo restan 6 para el final y uno de los equipos que apura sus opciones es el Santa Isabel de Sergio Pina. Hola Sergio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Quizás este domingo por la mañana pasa por Santa Isabel uno de los últimos trenes, por lo menos para la esperanza. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que el domingo es el partido pues prácticamente definitivo, ¿no? El que nos va a seguir alimentando de esperanzas, ya que al final el intentar estar con opciones hasta lo más el final de temporada posible, o realmente si no somos capaces de ganar, pues prácticamente pues ya despedirnos de cualquier intento de intentar salvar la categoría. Habéis conseguido tan solo uno de los últimos 12 puntos en juego, derrota frente al Villanueva, el Calatayud o el Atlético de Monzón, pero también muy inesperada ese empate a 2 frente al colista, el Mayén, que también os hubiera dado alas esos puntos. Pues sí, la verdad es que sí, la verdad es que un detonante, bueno, una parte fundamental de esto del fútbol, yo ya os lo he dicho alguna vez, os lo decía el año pasado y os lo digo este año, es la suerte, no hemos tenido nada de suerte. En Calatayud perdemos en el minuto 93, cuando tenemos nosotros el 2-3, nos empatan luego a las jugadas entras en el 2-3. El día del Mayen, pues la verdad es que sí que fue una mala suerte, si no es capaz de convertir dos penaltis, pues la verdad es que lo tienes muy complicado, ¿no? Entonces, yo creo que hicimos un buen partido, fuimos merecedores de la victoria. El Mayen, pues, nos empató a dos, metió los dos goles en dos jugadas en las que llegó a la portería, nosotros hicimos ocasiones. No fuimos capaces de materializarlas y, bueno, pues como te comento, pues no fuimos ni capaces ni de marcar gol, bueno, fallamos dos penaltis, ¿no? Cuando un equipo falla dos penaltis, pues la verdad es que lo tiene muy complicado para intentar salvarse. Si era pues lo típico con los tres puntos que contábamos para intentar seguir alimentando esperanzas, y la verdad es que el equipo lo acusó, bueno, que te puedo decir que a raíz del segundo penalti que fallamos, nos faltaban 6-7 minutos para acabar el partido, pues yo llegué a temer hasta por el partido, ¿no? Porque no porque el Mayen tuviera ocasiones, sino porque el equipo realmente bajó los brazos, se vio que ya se vio incapaz, perdió la esperanza. Se vio, pues es lo que te comento, pues si no es capaz ni de meter gol ni de penalti, pues el equipo lo pasó mal, pero bueno, el domingo fuimos a Villanueva, volvimos a dar la cara y bueno, pues tampoco fuimos capaces de conseguir la victoria. Una lástima además que este Santa Isabel pues haya tardado en adaptarse a la categoría, porque si en la primera vuelta pues costaba sacar puntos, ahora se lleva 13, que ya son más de los que se consiguieron en la primera vuelta, y si solo computáramos esta segunda vuelta de campeonato, estaríamos ahí luchando con un buen puñado de equipos que, pues, sin irte más lejos, el Atlético Monzón ha sumado en esta segunda vuelta 16 puntos, el Santa Isabel tan solo 3 menos, por lo tanto no se están haciendo tampoco tan malas cosas. No, la verdad es que no, y además, como te comentaba, si sobre todo en esta segunda vuelta, pues algún arbitraje y la suerte nos hubiera acompañado un pelín, pues estaremos dando una segunda vuelta, pues prácticamente, pues de mitad tabla, ¿no? Lo que pasa, pues a lo largo de una temporada de un partido, pues son varios los componentes que hacen que la balanza se decline hacia un lado o hacia otro, ¿no? Este año, pues entre arbitrajes y mala suerte, pues el equipo, pues sobre todo la segunda vuelta, pues ha hecho una, entre comillas, buena segunda vuelta, aunque podría haber sido mejor. Sí que es un lastre que hemos acusado de adaptarnos bastante tarde a la categoría. Pues es un equipo, como comentábamos desde el principio, en que se renovó a 14 jugadores en el paso de la plantilla del regional de preferente. Pues prácticamente los 14, más alguna incorporación, pues podemos hablar de 12, 13 jugadores que han debutado este año en tercera división. Y sí que pues ha sido un peaje importante que hemos tenido que pagar, ¿no? Sí que ha sido largo el periplo para adaptarnos a la categoría, y eso nos ha costado caro, ¿no? Nos ha costado caro, pues solo conseguir en la primera vuelta 9 puntos, pues es el verdadero lastre que llevamos arrastrando durante toda la segunda vuelta, el haber hecho una primera vuelta tan pobre en cuanto a puntuación. Y ahora preguntante por uno de tus futbolistas, Gassama, creo que lo tenéis cedido por parte del Real Zaragoza, y lo he podido ver un par de partidos, además me han comentado pues que tiene muy buenas maneras este jugador. Sí, la verdad es que este futbolista, pues yo creo que va a dar de qué hablar. No sé si yo espero que, pues como Zaragoza no haga goles, espero que sea un jugador para el Real Zaragoza, pero yo estoy convencido que si en el Zaragoza no juega, va a jugar en algún sitio por ahí. No, la verdad es que es un futbolista importantísimo, no es un chaval. Estamos hablando de un chico que tiene tan solo 17 años, que los cumplió el 11 de diciembre. O sea, prácticamente es un futbolista con mucho descaro, rápido, vertical, agresivo, intenso. Muy bueno técnicamente en el mano a mano, técnicamente en el a la hora de colectivamente, sacrificado, que le gusta mucho. La verdad es que es un futbolista muy completo, muy completo. Estamos hablando de un futbolista de 17 años, o sea, en la tercera división, campo que hemos ido, campo que ha causado sensación, ¿no? O sea, porque la verdad es un futbolista que encima lo da todo, se entrega. Y estamos hablando ya no solo, por ejemplo, partidos en, pues estamos hablando que en el campo del líder, en Andorra, él solo se bastó para llevar de calle, pues a la defensa del líder de la categoría, ¿no? De Andorra. Y la verdad es que sí, la verdad es que además, pues, es un chico que, pues fíjate tú, tiene ahora 17 años, se nos ha ido ahora a jugar el, la Copa de África Sub-20, ¿vale? Que es internacional por la selección de Gambia, es el capitán de la selección Sub-20 de su país con tan solo 17 años, estuvo convocado para con su selección absoluta en un partido que iban a jugar a Palestina, pero que lo suspendieron por motivos de seguridad, y la verdad es que estamos ante un jugador que yo creo que dará mucho que hablar. No sé si yo espero que en el Real Zaragoza, porque bueno, tiene contrato con el Zaragoza, espero que en el Zaragoza, pero si en el Zaragoza se le truncaran las puertas por cualquier otra cosa, es un futbolista que yo creo que lo veremos en algún sitio importante. Pues esperemos que así sea, un futbolista que está debutando este año en esta tercera división aragonesa. Nos centramos, Sergio, en ese partido que decíamos trascendental para tu equipo, y no lo es menos para el Alto Rincón, porque el equipo de Félix Jiménez ahora mismo está fuera de los puestos de descenso, pero solo tiene un punto de margen, y además lleva desde el 16 de enero sin ganar cuando derrotaba al Villanueva, ha pasado también mucho tiempo. Sí, la verdad es que es un partido importantísimo, ¿no? Quizá por el, por la puntuación, pues bueno, pues a lo mejor ellos sí que se vean, bueno, nosotros lo tenemos pues como una final, ¿no? Prácticamente, como hemos hablado antes, si no somos capaces de ganar, hemos dicho adiós a la categoría, ¿no? Y ellos, pues la verdad es que también han cogido una racha bastante mala, ¿no? Es un partido importante para los dos equipos. La verdad es que nosotros lo afrontamos con muchísimas bajas, tenemos pues hasta 9 jugadores de baja entre lesiones, sanciones y bueno, pues por ejemplo Gassama no está, está en la Copa de África y alguna lesión más que nos ocurrió el partido el domingo pasado en Villanueva, pero la verdad es que afrontamos con muchísima ilusión, ¿no? Sabemos que es nuestra única arma, o sea, nuestra última esperanza, donde nos tenemos que agarrar para seguir alimentando esperanzas a salvar la categoría, y sobre todo pues es un partido que jugamos en casa, que ahora la segunda vuelta en casa lo estamos haciendo bastante bien. Y bueno, pues a poner las cosas complicadas e intentar conseguir los 3 puntos para encima dar una alegría a la afición. ¿Y el partido cómo esperas que sea? Bueno, pues esperemos un partido disputado, ¿no? Con muchos nervios. Ellos, pues además somos dos equipos que nos conocemos pues bastante, ¿no? Porque últimamente estos en Preferente los hemos tenido que enfrentar pues todos los años, ¿no? Es un partido en el que pues el Alto Rincón vendrá a intentar hacer su fútbol, a intentar jugar el balón, y nosotros pues intentaremos cortarle las salidas de intentaremos apretarles para no hagan el juego fluido, al que ellos se sienten más cómodos, yo creo que fuera de casa que en casa. Pero bueno, va a ser un partido ahora ya en la altura de la temporada en la que estamos, en la que ya va a imperar otros factores, ya que no el futbolístico, no solo el psicológico, el físico. Incluso el que más fuertemente en mente esté del partido, yo creo que sea el que sea capaz de llevarse los 3 puntos. Pues no te quitamos más tiempo, Sergio Pina, técnico de Santa Isabel, suerte para lo que queda de temporada, y a ver si por lo menos hasta el final pues tenéis esas oportunidades de conseguir la salvación en esta tercera división aragonesa. Un placer charlar contigo. Un placer. En deporte damos más juego que nadie en el 107.8. Punto Radio. Pues escuchábamos a Sergio Pina, el técnico del Santa Isabel, el próximo rival del Club Deportivo Alto Rincón, en partido que se disputará en la matinal de este próximo domingo, abriendo la jornada número 33. Vamos ya con todos los horarios de esta jornada en esta categoría. Como decíamos, abriendo la jornada, domingo 11:30, Santa Isabel Alto Rincón. A las 12, Ebro Mallén. Ya por la tarde, a las 5, Andorra Atlético de Monzón. Sariñena Calatayud. Tauste Egea. Binéfar Utebo. Sabiñánigo Real Zaragoza B. Tarazona Giner Torrero. Pomar Valdefierro. Y a las 6, cerrando la jornada, Unión Deportiva Barbastro Villanueva. Vamos ya con la clasificación. Disputadas 32 jornadas, el Andorra es líder destacado con 73 puntos, segundo el Utebo 65, tercero Real Zaragoza B 63, cuarto Binéfar 61, los 4 primeros en puestos de playoff de ascenso a segunda división B. Quinto el Egea 58, a 3 de la cuarta posición. Sexto es el Barbastro 54, a 7 de esta cuarta plaza. El Sabiñánigo es séptimo con 52, octavo Atlético de Monzón 49, noveno el Villanueva 47, los mismos que el Calatayud, undécimo Valdefierro, 45, decimosegundo Tarazona, 38, decimotercero Tauste, 37, los mismos puntos que el Giner Torrero, que es decimocuarto, decimoquinto el Ebro, 36, y el último, fuera del descenso, era el Torricón, decimosexto con 31. Los cuatro últimos que ahora mismo descenderían a la regional preferente son el Sariñena con 30, Pomar 29, Santa Isabel 22 y el Mayén con 17 es el colista. En lo referente de la tabla de los máximos goleadores, la encabeza Morales de la Andorra con 21, seguido por Diego Gómez de Legea con 20, Jordi Martí del Binefar 18 y Guillén del Villanueva y Michel Sanz de la Andorra con 15 cada uno. Y en la lista de Zamoras, Loscos de Lutebo encabeza la clasificación con 23 goles encajados en 28 jornadas, seguido de Marc del Monzón, Félix Aznar del Andorra, Michel Barrachina del Sabiñánigo y Siro del Villanueva. Y cuando pasan 10 minutos de las 8 de la tarde de este viernes 8 de abril, damos por finalizado nuestro repaso a la tercera división y vamos ya con la regional preferente en su grupo primero. Punto Radio, nos gusta el fútbol. Tú subes como la marea, yo bajo como la tensión. Pa' mí es como un rompecabezas, lo que pa' ti cae de cajón. Yo tengo arrugas en el alma, tú piedras en el corazón. Mis sentimientos van... En la regional preferente, en el grupo primero, también llegamos a ese tramo final de la competición. En concreto, se disputa este fin de semana la jornada número 28. Todos los partidos serán el domingo a las 11:30, Oliver Alfindén. También 11:30, Universidad de Zaragoza, Fraga. A las 4, la Peña Ferranca se enfrenta al Robres. A las 5, Grañén, Zuera. Almudébar, San Gregorio Arrabal. San Lorenzo de Flumen, Alcolea. Tamarite, Pedrola, Jacetano, Casetas. Y a las 6, cierra la jornada, el Borja Alcampel. Entre sal y limón, exprimido mi marchito corazón. En la clasificación, líder Universidad de Zaragoza, 52 puntos, seguido por el Robres, 50. Tercero Alcampel, también 50. Y cuarto el Fraga, también 50. En la Universidad de Zaragoza y el Robres serían ahora mismo los que ascenderían a tercera división. El quinto en discordia es el Oliver, 48, los mismos puntos que Tamarite y el Borja. El octavo es el Fuera, con 47. Es decir, del octavo al primero, tan solo 5 puntos de diferencia. Noveno aparece el San Lorenzo de Flumen, 38. Décimo San Gregorio Arrabal, 37. Undécimo Grañén, 33. Decimosegundo Almudébar, 32. La Peña Ferranca es décimo tercera con 31, el Alfindén décimo cuarto con 30, en descenso el Casetas con 30, Alcolea 25, Jacetano 24 y el Pedrola con tan solo 5 puntos ya descendido a la primera regional. El primer partido que comenzamos hablando es del que enfrentará a la Peña Ferranca. El equipo barbastrense se mide al Robres, segundo en la clasificación y en un momento de forma espectacular. Los ferranqueros empataron la semana pasada a uno frente al Jacetano, un rival directo por la parte baja. Dejaron escapar 2 puntos de Barbastro. Esperemos que no los echen en falta en las jornadas que quedan, y es que los de Santi Gilaberte solo han sumado uno de los últimos 6 puntos y vuelven a acercarse a los puestos de descenso, ya que solo tienen un margen de un solo punto. Delante tendrán un Robres, como decíamos, es segundo ahora mismo en posiciones de ascenso a tercera división, y viene de 2 victorias consecutivas frente al Jacetano y frente al Alfindén. Los de Chemi Sobrevilla, además, que pues visitan el campo de la Peña Ferranca con la intención de seguir en esa parte alta de la clasificación, en este grupo primero de la regional preferente que está tan competido. Pasamos a hablar de otro choque, el que enfrentará al San Lorenzo de Flumen y al Alcolea. Un San Lorenzo que prácticamente tiene la permanencia asegurada, es noveno, 8 por encima de los puestos de descenso, pero que se enfrenta al Alcolea, el conjunto Manolo Nasarre, que es antepenúltimo con 25 puntos, a 5 de la salvación. es una de las últimas oportunidades de los de Manolo Nasarre para seguir peleando por esa permanencia. Vamos a escuchar al técnico de el San Lorenzo Flumen, Antonio Valerio, que pasaba esta semana por el programa de Paco Belló el martes en el Deporte en Punto. Lo escuchamos. Sí, eso está claro, ¿no? Yo que más quisiera que al final la colega consiguiera mantener esa categoría, pero está claro que eso lo desearía a partir del lunes que viene, ¿no? En el domingo tenemos un partido donde va a ser muy difícil, porque ellos están apurando, pues creo que una de las últimas opciones, si cabe, pues vendrán pues con ese orgullo que tiene todo jugador que se encuentra en situación delicada, pero que evidentemente va a echar el último aliento y todo lo que pueda, toda la carne en el asador para intentar sacar algo positivo. Por contra nosotros, pues bueno, yo creo que en casa es donde hemos hecho, yo creo que una gran temporada, la regularidad está ahí y vamos a intentar, pues evidentemente, sabiendo que va a ser difícil, pero vamos a intentar sumar los tres puntos que hay en juego, ¿no? Eran las palabras de Toño Valerio, el técnico del San Lorenzo de Flumen. Y seguimos repasando partidos de esta jornada 28 en la preferente, porque se enfrentan el Borja y el Alcampel, los dos luchando por ascender a tercera división y que durante buena parte de la temporada han ocupado las dos primeras posiciones. Pero el Alcampel de Josep Zanui parece que se está deshinchando en esta segunda vuelta y solo ha sumado dos de los últimos 9 puntos. Además, cayó derrotado de forma contundente en casa en el derbi literano frente al Tamarite en la última jornada. También el Borja está perdiendo fuelle. Probablemente el que salga derrotado de este encuentro perderá buena parte de sus opciones de estar el año que viene en tercera división. Y continuamos hablando de otro choque, el del Tamarite, que se enfrenta al Pedrola. En teoría, los de Juanjo Lecumberri no tienen que tener ningún tipo de problema para sumar los 3 puntos y continuar ahí cerquita de esas dos primeras plazas. Por último, hablamos del partido entre la Universidad de Zaragoza y el Fraga. Es sin duda el partido más atractivo de esta jornada. Son los dos mejores equipos de esta segunda vuelta y apenas están separados por 2 puntos en la clasificación. Esta semana pasaba por el Deporte en Punto Jordi Esteve, técnico del Fraga. Esto es lo que comentaba sobre el próximo encuentro. Bueno, el partido llega, pues como te puedes imaginar, ¿no? Llega en buen momento, pues con confianza. Y nosotros, pues nuestro planteamiento de cara al partido del domingo es pues un reto personal de cada jugador y como equipo, ¿no? Vamos a ver si somos capaces de vencer al equipo más en forma de la liga, que fíjate, se ha puesto líder en las últimas jornadas, y vamos a ver si conseguimos pues utilizar nuestras armas. Ellos desde luego intentarán las suyas, que es el juego combinativo y el buscar los espacios interiores, que en eso tienen buenos jugadores, que lo aprovechan muy bien, y nosotros tenemos otras armas, que es un poco el trabajo trabajo defensivo en bloque y sobre todo las salidas de contraataque, que la verdad es que ahora pues estamos en muy buena racha. Tenemos a los dos delanteros que están haciendo mucho daño a las defensas, y vamos a ver si conseguimos sobre todo dar buena imagen, porque bueno, siempre que vamos a Zaragoza, pues los equipos de Huesca, pues siempre intentamos demostrar que en la provincia de Huesca tenemos buenos equipos, tenemos buen nivel, y cuando vamos a Zaragoza, pues vamos a demostrar que somos competitivos, sobre todo que somos competitivos, y que bueno, vamos a intentar a ver si podemos conseguir la victoria, que nos daría, pues fíjate, todavía más prestigio y daría mucha más confianza a los chicos. Eran las palabras de Jordi Esteve, el técnico del Fraga. Y en el otro lado, Antonio Verdejo, el técnico de la Universidad de Zaragoza. Nos vamos a ir a publicidad. A la vuelta vamos a charlar con él. Hacía varias semanas que íbamos detrás del técnico, del que es ahora mismo el líder de la categoría. Hoy lo tendremos en nuestro programa. Será después de darnos una vuelta por los escaparates. Tú decides cómo vivir tu vida. Y en MAFRE nos aseguramos de que se cumpla. Seguros de vida y jubilación MAFRE. Siempre con MAFRE, porque solo se vive una vez. Su agencia en Monzón y comarca. Puello e Hijos, Avenida Lérida 5. Teléfonos 974 40 15 34 y 40 17 89. Monzón. Estamos. ¿Te bajas? Pero tampoco hace falta bajarse nada más a aparcar el coche, como hace todo el mundo. ¿Sabes lo que te digo? Me voy a quedar 10 minutos. Como protesta. Calidad Renault, calidad que se disfruta. Llévate un Renault Megane desde 12.700 euros. Talleres Blanco, Paseo San Juan Bosco sin número, Monzón. En Transvaso estamos a su disposición para el alquiler y venta de herramientas y maquinaria para la construcción, porque Transvaso es su mejor opción en la provincia de Huesca en sus oficinas de Monzón, Barbastro y Fraga. Estamos en el teléfono 974 40 07 49 y en la página web www.transvaso.com. Transvaso, le ayudamos a construir un futuro mejor. En el Gran Hotel Ciudad de Barbastro, restaurante El Portillo, te ofrecemos menú diario, con más platos a elegir, una cuidada elaboración y también, si quieres, solicita el menú degustación. Y para un buen desayuno, comida, merienda o cena, la cantina del mercado. Además, de martes a viernes para comer, pide nuestro menú cantinero. ¡Te sorprenderás! Estamos en la Plaza del Mercado de Barbastro y en el 974 308900. En Punto Radio, los sábados y domingos por la tarde, Marcador en Punto, con la transmisión de todos los partidos que jueguen la Unión Deportiva Barbastro, el Atlético Monzón y el Club Deportivo Binéfar. Además, cada media hora, ronda informativa para conocer todos los resultados al momento en las categorías de Tercera División, Preferente y Primera Regional. Te contamos en directo los goles, el análisis, las entrevistas y toda la emoción de nuestros equipos. Marcador en Punto. Solo fútbol. Solo en Punto Radio. En Ferretería Nadal encontrarás todo el menaje para el hogar y todo lo que necesitas para tus trabajos de bricolaje. En Ferretería Nadal encontraréis además el regalo para una ocasión especial. Podéis hacer también vuestra lista de boda con lo que más os guste y todo lo que vayáis a necesitar. En Ferretería Nadal encontrarás lo que buscas. Estamos en la Plaza Mayor número 3 de Monzón. Teléfono 974 400274. 74. Ferretería Nadal, 90 años al servicio de Monzón y comarca. Consulta nuestro catálogo especial de primavera con la garantía de la marca COFAC. Entrenadores, jugadores, directivos, en Punto Radio escuchamos la voz del fútbol. Hablamos de la regional preferente y lo hacemos con protagonistas, con Antonio Verdejo, el técnico de la Universidad de Zaragoza, al que saludamos ya. Hola Antonio, muy buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero, enhorabuena por la gran temporada que estáis realizando tras un inicio titubeante. Sois los flamantes líderes de este grupo primero de la regional preferente. Sí, comenzamos en la primera vuelta incluso en puesto de descenso y la verdad es que llevamos una segunda vuelta sensacional y vamos, nos hemos encaramado allá a la primera plaza y esperemos que nos dure, pero bueno, queda, yo creo que queda lo peor. Ahí hay 7-8 equipos con una puntuación muy semejante y desde luego, pues bueno, la regularidad va a primar y el que mejor haga las cosas será el que esté arriba. Lleváis 7 victorias consecutivas y además mostrando un nivel defensivo altísimo porque en las últimas jornadas apenas habéis encajado goles. Sí, sí, ha coincidido todo. De ser de los máximos, de los más goleados en la primera vuelta, pues bueno, ahora llevamos en, quiero recordar, en 10 partidos 3 goles, como bien dices, y la verdad es que, bueno, es un equipo casi en su totalidad nuevo, y entonces, pues bueno, nos costó acoplar. Muy jóvenes, tengo el 60 o 70% que eran juveniles del año pasado, y desde luego, pues bueno, cuando hemos cogido un poco la marcha, lo que más orgulloso estoy además es que se está jugando bien al fútbol, y eso es fundamental y eso es lo que me gusta a mí. Sí, porque la verdad que al principio de la temporada era una de las sorpresas desagradables esta Universidad de Zaragoza. Todo el mundo creía que era uno de los principales candidatos a ascender a tercera división. Se había roto pues esa vinculación con el Real Zaragoza precisamente porque las últimas temporadas se había acabado en puestos de ascenso y por esa vinculación no se había podido ascender. Pero claro, esas primeras jornadas pues sembraron un poco de dudas, pero que al final pues se ha corroborado el buen año que está haciendo la Universidad de Zaragoza. Sí, es que bueno, las circunstancias eran muy diferentes, estuvimos 7-8 años filiales, teníamos jugadores, pues bueno, de contrastabilidad que nos pasaban de Zaragoza juvenil y este año, pues por ejemplo, no tenemos ningún jugador de Zaragoza juvenil. Pues bueno, ello nos llevó a intentar buscar por otros equipos, sobre todo chavales jóvenes que cumplían juveniles y desde luego, pues bueno, éramos una incógnita, ¿no? Empezamos muy mal. Empezaron a sonar un poco las alarmas, pero bueno, con trabajo y con la calidad que ellos llevan ahora, pues bueno, nos hemos encaramado ahí, yo creo que por méritos propios, y esperemos seguir ahí muchas más semanas. En la segunda vuelta, un Universidad de Zaragoza que ha sumado 22 puntos en 9 partidos, 7 ganados, 1 empatado, 1 perdido. Parece que el Fraga es el único que os está siguiendo la estela en una segunda vuelta prácticamente impecable. Sí, pero bueno, además del Fraga, que lo tenemos ahí 2 puntos, pues está también el Campel, que están Oliver, Borja, fuera, Tamarite, que vamos, yo te digo que quedan estos 7 partidos muchos enfrentamientos directos. Y por eso te digo que es una incógnita aún quién estará arriba. Pero bueno, nosotros intentaremos seguir ganando o seguir puntuando y desde luego llegar a final de liga en uno de esos 2 puestos que nos darían el derecho a subir. Lo cierto que resta ese mes y medio de competición, está preciosa la categoría porque del fuera, que es octavo con 47 puntos, a vosotros que vais líderes, tan solo hay 5 puntos de diferencia y 2 buenos resultados consecutivos te meten de lleno otra vez en la lucha, o al revés, 2 derrotas te quitan de ahí. Sí, sí, está claro que del fuera para arriba, que son, como bien dices, 5 puntos, pues bueno, ahí puede dar vueltas la clasificación. Ya te digo que el domingo, pues por ejemplo, hay un... nosotros vamos con el Fraga, pero luego hay también un Borja al Campel, que son enfrentamientos directos, y ya te digo, yo creo que todos los partidos que nos quedan, los 7, siempre hay alguno que jugamos entre nosotros, y por eso, pues ya te digo, no hay nada decidido, y como tú bien dices, está preciosa la categoría. Yo ya sabía al principio que nadie, y así ha sido, y entonces, pues bueno, ya te digo, aquí va a primar la regularidad, las plantillas, el hacer las cosas bien, y sobre todo, pues bueno, que haya disciplina en el campo, que los chavales sigan motivados, y ya te digo, ahí en los que estén arriba pues serán por merecimiento propio. Ahora mismo en puestos de ascenso junto al Robres, pero ¿qué otros equipos ves como máximos rivales y quién te está gustando más esta temporada? Pues hombre, a mí me gustó mucho el Fraga, el Alcantel llevaba un equipo así muy contrastado, a pesar de que ha sido muy irregular últimamente, pero ya te digo, Fraga, al Campel, luego pues Oliver están ahí también, Tamarite, a pesar de que últimamente pues ha dejado algunos puntos en casa que no creía que iba a ser así. Pero ya te digo, yo sobre todo pues Borja y al Campel, que son los que en este momento nos siguen, son los que en un principio les veo una entidad mayor y los que hay que tener más peligro con ellos. Y Antonio Pérez, terminando, hablamos de ese partido que se jugará este domingo a partir de las 11:30, Universidad de Zaragoza, Fraga, el líder que sois vosotros contra el cuarto, los fragatinos, sin duda, el partido de la jornada sería una buena manera de dar un golpe encima de la mesa. Sí, sí, sí, sabemos de la dificultad porque es un equipo al cual le marcan muy pocos goles, y además Jordi pues ha conseguido lo que no pasaba en muchos años, tener muchos jugadores de la localidad, y eso es importante, pero sobre todo, pues bueno, se cierran bien, atacan bien, y desde luego, pues bueno, va a ser muy difícil. A nosotros nos cogió en la primera vuelta que empezábamos la recuperación, y jugamos muy bien ahí en la estacada, y desde luego, pero bueno, va a ser muy difícil, y ya te digo, habrá que tener jugar con los 5 sentidos, y sobre todo hacer las cosas bien. ¿Y qué bajas tienes para este partido? Pues solo tengo la de un delantero, Javi Ruiz, que está sancionado por amonestaciones, y los demás, sí, estamos bien, a pesar de la cortedad de la plantilla. Pues muy bien, Antonio Verdejo, muchísimas gracias por atendernos. Ya hacía algunas semanas que te perseguíamos para poder charlar contigo en este Deporte en Punto. Pues enhorabuena, como te decía al principio, por la gran temporada que estáis haciendo, y seguimos en contacto a ver si seguís con esta buena dinámica y el año que viene la Universidad de Zaragoza está en tercera división. Pues muchas gracias y un saludo a todos. Pues tras haber escuchado esta entrevista con Antonio Verdejo, el técnico de la Universidad de Zaragoza, el flamante líder de este grupo primero de la regional preferente, damos por concluido nuestro repaso a esta categoría. Saltamos a la primera regional, grupo segundo. Llega la jornada número 28, abre mañana la jornada el Atlético de Binéfar frente al Mequinenza en Los Olmos a partir de las 7:30. Para el domingo a las 5, Tardienta Atlético Sobrarbe, el Temple Atlético Albelda, la Fueva Sodeto, Benabarre, La Lueza, Pinacé, Graus, Puello, Belver, a las 5 y media Berbega, Lontiñena y también cerrando la jornada 5 y media Peña Fragatina, Jacetano B. En la clasificación, líder La Lueza, 67 puntos, seguido por el Puello, que es segundo con 51. Tercero, Tardienta, 48. Cuarto, La Fueva, 45. Quinto es el Benabarre, también 45. Sexto, el Mequinenza, 44. Séptimo es el Belver, 43. Octavo, Berbegal, 37. Noveno, el Temple, 37. Décimo, Atlético Sobrarbe, 35. Undécimo, Atlético Binéfar, 35. Los mismos puntos que la Peña Fragatina, que es decimosegundo. Decimotercero, el Binacé, 33. El Graus es decimocuarto con 32 y el Sodeto decimoquinto con 31. En puestos de descenso, Ontiñena 25, Atlético Albelda 15 y Jacetano B 13. La Lueza que las próximas jornadas, si no es este mismo fin de semana, que puede cantar ya ese alirón, ese campeonato de la primera regional y conseguir ese ascenso a la regional preferente. El pasado fin de semana su partido era suspendido por el fallecimiento de uno de sus futbolistas. Desde aquí, desde Punto Radio, darles a todo el equipo, a toda la familia, nuestro más sentido pésame. Esta semana el líder de la competición, La Lueza, se enfrentará al Benabarre, quinto clasificado, en tierras ribagorzanas, un campo sin duda complicado para que los monegrinos puedan conseguir los 3 puntos frente a otro de los rivales de la zona alta. Y también hablamos de El Puello, que es el segundo en discordia y que tras varias temporadas siempre en la parte alta, pues este año parece que de la mano de Javier López, pues tiene cerca y tiene en su mano las jornadas que restan conseguir ese ascenso a la regional preferente. Esta semana se enfrenta al Belver, que es séptimo y está realizando una gran remontada tras una parte del campeonato muy irregular que les hizo meterse en la zona baja de la tabla. Esta semana pasaba por los micrófonos de Punto Radio Javier López, como decíamos, el técnico del Puello. Esto es lo que contaba sobre el partido. Bueno, pues se espera un choque por nuestra parte, evidentemente, muy motivados, súper motivados para poder ganar a Belver, y más si cabe, pues porque fue el equipo que nos ganó allí en Belver por 3-2, y la verdad es que tenemos un poquito esa espina clavada allí, porque la verdad es que no hicimos un gran partido, y la verdad es que ya solo por eso, pues evidentemente ya estamos con un extra de motivación. Más si cabe también la posición en la que estamos, la recta final de liga en la cual estamos, pues evidentemente la motivación del equipo va a ser máxima, ¿no?, para poder afrontar el partido contra el Belver. Y encima, si es un derbi, como estamos ahí tan cerquita, pues evidentemente es mayor todavía la motivación. Eran las palabras de Javier López, el técnico de la Unión Deportiva Puello. Y con estas palabras damos por finalizado nuestro rápido repaso a este grupo segundo de la primera regional. Vamos ya a continuar repasando el resto de categorías del fútbol en esta última parte dedicada a este deporte. Vamos ya con la segunda regional y el fútbol base. Punto Radio, la radio del fútbol. Estás encadenado ya en mi piel, que no me digas nada, que no hay nada más que hacer, que vives enredado en mi gana y en mi ser. Vamos con la segunda regional en esta segunda fase, que llega a la jornada número 10 en el grupo 2A a partir de las 5 de la tarde. 3 partidos: Zaidín Bolea, Bujaraloz Albalate y Alto Cinca Alto Esera. A las 6 cierra la jornada en la Virgen de la Violada el San Jorge Valfonda. En el grupo 2B, a las 4 y media, Montesusín, Viescas. A las 5, Atlético Peñalba, Cartuja de Monegros. Y a las 5 y media, Sena, Alcalá de Gurrea. Y en el grupo C, todos los partidos a las 5 de la tarde, en el Prado de San Esteban, San Esteban Estadilla a las 5, Alto Ara Pueblense, Voltañes Plus y Almunia de San Juan y Saben a Capella. Esto es lo referente a esta categoría, la segunda regional. Saltamos ya a hablar del fútbol base. En la Liga Nacional de Juveniles, el Barbastro se enfrentará el domingo a las 12:15 al Balsas Picarral en tierras zaragozanas. Por su parte, el Binéfar jugará mañana a las 6:45 frente al Giner Torrero. El Binéfar, que marcha quinto en la clasificación con 45 puntos, y el Barbastro, que es décimo segundo con 28, 4 puntos y un puesto por encima del descenso. En las próximas tres jornadas deberá pues conseguir esa permanencia. Por eso hemos elegido hoy a Pablo Gallego como nuestro protagonista en esta sección del fútbol base. Repasamos las categorías de infantil y cadete, y enseguida charlaremos con el técnico del Juvenil Liga Nacional de la Unión Deportiva Barbastro. En lo referente a los cadetes, hablamos de el Barbastro, que sigue con su magnífica temporada, en que está situado cuarto en la clasificación. Esta semana los rojiblancos visitan mañana a partir de las 10 de la mañana al Peñas Ostenses. Por su parte, el Binéfar recibe en el nuevo campo de los Olmos mañana a partir de las 5:10 al Huesca, el equipo de Quesada, que apura sus opciones de permanencia. Ahora mismo son penúltimos y están a 4 puntos de continuar una temporada más en esta máxima categoría cadete. Por último, cerramos nuestro repaso con la división de honor infantil, la división de honor infantil que tiene este fin de semana pues el partido de nuestro único representante, el Binéfar Fútbol Base, que se enfrenta a la Amistad a partir de las 11:30. Mañana sábado los celestes están prácticamente descendidos en esta división de honor infantil. Y como lo prometido es deuda, vamos a escuchar a Pablo Gallego, el técnico del Juvenil Liga Nacional de la Unión Deportiva Barbastro, pero eso será después de irnos a escuchar unas cuñas publicitarias. Armonía es equilibrio entre cuerpo y mente. ¿Sabría decirme alguien qué mejor camino que la meditación para alcanzar este noble fin? Perdone, maestro. Los talleres autorizados Mercedes-Benz. Mantenga sano su camión. En el servicio integral para vehículos industriales pesados Mercedes-Benz le revisamos cuerpo y mente, desde la cabeza tractora hasta el remolque, y en una sola visita. Talleres Sincro. Visítenos en el Polígono Armentera, carretera nacional 240, kilómetro 148 de Monzón. Talleres autorizados Mercedes-Benz. Garantía de buen servicio. Audiocinca Centro Auditivo es el único centro sanitario en Barbastro dedicado en exclusiva a las prótesis auditivas, con profesionales titulados a su servicio. Por eso le ofrecemos lo mejor del mercado. Por fin, en Barbastro, el audífono más pequeño del mundo, completamente dentro del oído. Pídalo hoy y mañana se lo entregamos. Pregunte por nuestros descuentos para mayores de 65 años. Audiocinca, calle General Ricardos 19, primero B de Barbastro. Teléfono 974-315297. Su clínica del oído es Audiocinca. En Monzón, no busques más. Aquí es, tu almacén de venta al menor en corsetería y ropa interior. Ven a ver las últimas novedades para esta primavera. Con fabricación propia en Aquí Es, encontrarás las mejores marcas en todas las tallas. Estamos en la calle Huesca 76 de Monzón. Teléfono 974 40 37 29. Entra en Aquí Es. Encontrarás lo que buscas. Cuando se habla de la mejor gestión del agua, Riegos del Somontano tiene la palabra. En Riegos del Somontano somos especialistas en todo tipo de sistemas de riego: aspersión, goteo, pivots. También le proporcionamos las mejores soluciones en conducciones de agua e impermeabilizaciones de balsas y depósitos. Ahora en Barbastro, Riegos del Somontano le ofrece todo tipo de materiales relacionados con el riego doméstico y agrícola. Nos encontrará en la calle Benasque 1, teléfonos 667 30 46 17 y 974 31 66 51. Si estás pensando en pintar, no lo dudes. Pinturas Mariano Lavedán. Aplicación y venta de pinturas, así como de los útiles necesarios. Pintura industrial y decorativa. En Pinturas Mariano Lavedán, rotulamos tu comercio o empresa. Pinturas Mariano Lavedán. Nos encontrarás en Avenida Goya número 10 de Monzón. Teléfono 974 40 13 82. Impuestos, proveedores, nóminas, bancos, auditorías. Cuando tienes tu propia empresa, demasiadas cosas te hacen sudar. Nueva Vito 125 aniversario. Ahora con aire acondicionado por solo 125 euros más. Oferta válida hasta el 30 de junio de 2011. Mercedes-Benz. 125 años de innovación. Motor 2002. Concesionario oficial Mercedes-Benz para Huesca y provincia. Piensa en tu seguridad y en la de los tuyos. Con la elección de los neumáticos no se juega. En Neupir lo sabemos. Por ello te aconsejamos la marca, modelo y precio del neumático que mejor se adapta a las necesidades de tu coche 4x4, camión, tractor y maquinaria agrícola. Además, en Neupir, servicio de túnel de lavado, alineación de direcciones, equilibrado de ruedas y pre-ITV. Estamos en la avenida Pirineo sin número de Barbastro. Neupir, garantía de un trabajo bien hecho. Tener carné de conducir no es ni un privilegio ni un capricho, es una necesidad. En Autoescuela Valle del Cinca lo sabemos. Y durante 2011 te hacemos un descuento del 10% en el neto de la factura. Y si os matriculáis en grupo, mayor descuento. Te damos facilidades en la forma de pago y adaptamos los horarios a tus necesidades. Autoescuela Valle del Cinca. Estamos en la calle Calvario número 14 de Monzón. Teléfono 974 40 37 21. Los resultados nos dan la razón. Cuando las competiciones terminan, el deporte guarda silencio. Pero justo entonces, sus protagonistas hablan en Punto Radio Valle del Cinca. Hablamos de fútbol base y lo hacemos del Juvenil Liga Nacional de la Unión Deportiva Barbastro. Faltan 3 jornadas para terminar la competición y el equipo de Pablo Gallego todavía pues no ha materializado su permanencia en la categoría. Saludamos ya al técnico de los rojiblancos. Hola Pablo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Esos últimos resultados de las últimas jornadas, pues no habéis terminado de sellar esa permanencia que todo el mundo querría a estas alturas. Pues sí, la verdad es que nosotros somos los primeros interesados en asegurar la permanencia, pero las dos últimas jornadas, que es cuando en teoría creíamos que lo podíamos conseguir, pues no han salido los resultados como esperábamos. Y bueno, tenemos que esperar hasta las 3 últimas jornadas que quedan para conseguirlo. Era un partido idóneo la pasada semana en casa frente al Teruel, un equipo pues que también estaba luchando por esa parte baja, al final 0-1, cuéntanos un poco cómo fue el partido. Bueno, pues el partido la verdad es que tuvo, digamos, 3 partes o 3 momentos claves, con una primera media hora donde nosotros jugamos bastante bien, salimos muy metidos en el partido y tuvimos control del mismo y las ocasiones, tuvimos 3 ocasiones bastante claras que desbarató el portero del Teruel. Luego llega la jugada del gol de ellos en un saque de esquina, minuto 43, y a partir de ahí, pues bueno, viene la segunda parte donde teníamos tiempo suficiente para dar la vuelta al partido, pero quizás nos pesó un poco la responsabilidad de lo que nos jugábamos y no estuvimos finos en ataque, nos bloqueamos y no pudimos encontrar el camino para doblegar a un Teruel que la verdad es que se cerró muy bien con el marcador a favor y nos lo puso muy difícil, al final no lo pudimos conseguir. Un Teruel que con esa victoria pues prácticamente asegura ya de forma matemática esa permanencia y todo hace indicar pues que ese puesto de descenso, el Fraga, que poco a poco está saliendo de la cola, parecía que estaba defenestrado hace unos meses, está consiguiendo los fragatinos muy buenos resultados. Estáis a 4 puntos, prácticamente con una victoria se puede conseguir esa salvación, pero hay que conseguirla. Efectivamente, hay que conseguirla y bueno, estamos 4 puntos, dependemos de nosotros mismos. El Fraga, la verdad, está haciendo una segunda vuelta espectacular, está haciendo unos números muy muy buenos, ha ido de menos a más. Y bueno, la verdad es que lo que nos tiene que preocupar es lo nuestro, dependemos de nosotros y ganando un partido claro de los 3, yo creo que estaríamos salvados, pero bueno, en ello tenemos que trabajar, no van a ser partidos fáciles, nos queda jugar fuera de casa con el Balsas y el Giner y en casa recibir al Zaragoza, con lo cual la verdad es que los 3 partidos no van a ser nada fáciles y tenemos que estar pues muy, muy metidos, muy concentrados, muy serios y ser responsables y saber lo que nos jugamos. Y supongo que ganar ese partido con esos 3 puntos os daría prácticamente la salvación cuanto antes, porque cada jornada que pase el nerviosismo será mayor y como el Fraga además pues también sume algún punto, eso juega en vuestra contra. Juega en nuestra contra, sí. La verdad es que nosotros no podemos desde luego esta semana pasar el partido del Barça sin puntuar. Por lo menos tenemos que hacer lo mismo que haga el Fraga. Yo creo que esta es la jornada clave de las 3 que quedan. El Fraga con su desplazamiento a Teruel y nosotros al campo del Balsas. Y bueno, pues si nosotros hacemos bien los deberes y ganamos, estoy seguro de que ya no habría problema en las últimas jornadas. Lo que está claro que, siendo optimistas, la situación no está mal, estamos 4 puntos por encima, e incluso siendo muy positivos, se puede conseguir la salvación este mismo fin de semana. Sí, efectivamente, con una derrota del Fraga, ganando nosotros, estaríamos ya matemáticamente salvados. Lo cierto es que al principio de temporada el objetivo era la permanencia, a falta de 3 jornadas, estamos 4 puntos por encima, quizás esto lo hubiéramos firmado. Lo que pasa es que viendo la temporada, pues también nos queda un poco el mal sabor este de boca de que con lo que hemos hecho podíamos haber estado ya a estas alturas salvados. Pero bueno, la realidad es lo que hay y tenemos que ir el domingo a Zaragoza a muerte y saber lo que nos jugamos y ganar. Mirando estas 27 jornadas que habéis disputado, la verdad que un Barbastro muy irregular, igual encadenabais 3 derrotas consecutivas, como conseguíais 3 victorias, y esos altibajos quizás pues al final os han condicionado todo el año. Sí, no hemos tenido una temporada regular, eso está claro. Bueno, hemos tenido épocas o partidos en los cuales hemos jugado muy bien y luego otros partidos, otras rachas de encuentros en los cuales no hemos encontrado la forma de juego, no han salido las cosas. En fin, ha sido una temporada un poco problemática, toda la situación que hubo con jugadores que se fueron. Estamos jugando con muchos jugadores de primer año, incluso las últimas jornadas con jugadores del cadete. Y esto, pues bueno, hace que sea todo más un poquito más complicado, que haya que luchar más y pelear. Entonces, bueno, somos conscientes de que la temporada final deja a cada uno en su sitio y esperemos que nuestro sea en la Liga Nacional Juvenil otra temporada más. Me comentabas esos chavales que a veces que están echando una mano en el Juvenil Liga Nacional. Qué buena jornada de jugadores de esta categoría, ¿verdad, Pablo?, que hay aquí en Barbastro esta temporada. Sí, está claro que el equipo cadete, ahí están los resultados y su clasificación en la división de honor cadete. Hay jugadores que pueden jugar y de hecho están jugando y pueden jugar unos cuantos más en Liga Nacional Juvenil, pero con todas las garantías del mundo. La verdad es que el futuro para Barbastro, si se logra mantener el equipo que hay del cadete y los jugadores que están en el juvenil de primer año, el futuro es prometedor. En estas categorías, pues, y más en la juvenil, que son 3 años, todo muy cíclico, pues quizás este año ha sido el que, como decías, hay muchos jugadores de primer año, pero si se mantiene la categoría, estas son unas bases, yo creo, muy buenas para que este Barbastro vaya creciendo y cuando estos jugadores lleguen a lo mejor a ser de segundo o tercer año con esa experiencia y esa edad que tendrán, pues, más 18 años, pues este Barbastro puede hacer grandes cosas. Claro, esto es una de las causas fundamentales por las cuales tenemos que luchar y mantener el equipo en la categoría, porque con los jugadores que vienen, algunos de ellos ya con 20 o 25 partidos de experiencia con 16 años, la verdad es que la temporada que viene promete mucho y manteniendo el equipo la temporada que viene dentro de 2, probablemente lo haga hasta junio y tenga un equipo. Y antes de despedirnos y cambiando un poquito de ámbito, hablar de ese Puello en el que estuviste tantos años, tienes muy buenos amigos, ¿cómo estás viendo esa temporada? Que están realizando pues un gran año y quizás el año que viene pueden estar en esa regional preferente. Sí, el Puyo está haciendo una temporada extraordinaria, tiene un buen equipo, la verdad es que tiene un buen equipo, y igual que lo teníamos el año pasado, donde no pudimos estar donde están ahora, pero bueno, están contando pues con jugadores importantes que el año pasado no pudimos contar con ellos por lesiones de toda la temporada, y supongo que el estar arriba como están les está dando mucha motivación, y seguro que yo estoy casi convencido que lo van a conseguir el ascenso porque calidad hay de sobras. Pues muy bien, Pablo Gallego, muchísimas gracias, y a ver si cuanto antes se puede conseguir esa permanencia con el Juvenil Liga Nacional, porque sería muy importante para el futuro y porque este año habéis trabajado muy duro para conseguirlo. Muchas gracias y suerte para este fin de semana. Venga, muchas gracias a ti. Hasta luego. Están escuchando El Deporte en Punto, en el 107.8. Pues con esta entrevista a Pablo Gallego damos por finalizado nuestro repaso al mundo del fútbol, publicidad y a la vuelta hablamos de básquet. ¿Lo más importante para ti es la comodidad? ¿Te pesan tus gafas? Estrena gafas nuevas a precios increíbles. Gafas al aire en beta titanio para lejos o cerca desde 149 euros y gafas al aire con lentes progresivas desde 350. Llega la primavera. ¿Lo ves claro? La tristeza no es para mí. En Barbastro, Primera Óptico Somontano, calle Corona de Aragón 34. En Global Deco sabemos que hay muchas cosas en tu vida que te gustaría cambiar. De trabajo, el perro por un caimán, la dieta de novio, ¡ay! También diamante. Como en algunas no te podemos ayudar, en Global Deco hemos pensado ponerte muy fácil cambiar los muebles de tu casa. Compra ahora, no pagues ni un euro hasta dentro de 6 meses y después, si quieres financiarlo, podrás hacerlo hasta en 5 años. Gay Interiorismo, Monzón. Colchones Aznar lanza por primera vez en Aragón el plan Descansa. Porque tu salud nos importa, queremos que descanses en un buen colchón. Un colchón sin ácaros, hongos y sin ningún microorganismo. Además, te damos hasta 200 euros por tu viejo colchón al comprar uno nuevo, para que tu bolsillo también descanse. El plan Descansa solo lo encontrarás en Colchones Aznar. Colchones Aznar. Nos encontrará en la Plaza de la Tallada sin número de Barbastro. El Deporte en Punto en Internet. Escucha los programas de lunes, martes y viernes cuando quieras y allí donde estés. Entra en cdaltorricón.com, udebarbastro.com o futbolenaragón.com. Y a través del reproductor que aparece en pantalla o descargando el archivo, disfrutarás de todos los programas o la parte que más te interese. Punto Radio Valle del Cinca. Seguimos avanzando. Acortamos distancias para estar siempre a tu lado. Todos los años, para estas fechas, las comuniones y las bodas son las protagonistas. Si realmente quieres destacar, ven a Joyería Relojería Venus. Pensando en ti. Porque hemos preparado para ti la mejor colección de joyas y relojes. Para tu boda, alianzas, arras y anillos de diamantes. Para la comunión, relojes, anillos, pulseras, cadenas, pendientes. Joyería Relojería Venus. Avenida del Cinca, Barbastro. Gesmar es la carpintería metálica en Monzón. En Gesmar trabajamos para ofrecerle soluciones de calidad, atención personalizada y el mejor servicio postventa. También en nuestras puertas de garaje seccionales de seguridad, aisladas, enrollables y basculantes. Gesmar, en Polígono Paules de Monzón. Teléfono 974-400789. Gesmar es la carpintería metálica de calidad. Punto Radio, en el 107.8. Acompáñanos. Vamos ya con el baloncesto. Y es que el Peña se la juega contra La Palma en el último partido en casa en apenas unos minutos. Los jugadores de Ángel Navarro esperan despedirse con victoria de sus aficionados este viernes a las 9 en el último partido de la temporada en el Palacio Municipal de los Deportes. Un encuentro fundamental para que los peñistas puedan conseguir la permanencia en la Liga Leboro. El único contratiempo es la enfermedad del capitán Chus Aranda. El resto de jugadores estarán disponibles tras la recuperación del pívot francés Guillem Yango, que ya jugó en el último partido en Tarragona. Los canarios llegan a Huesca con la salvación conseguida, aunque los verdiblancos no se fían de un rival fuerte, un equipo joven con muchas ganas y que llega tras ganar a Obradoiro y alejar a los gallegos de la lucha por la primera plaza. Lo cierto es que este partido, como decíamos, vital para los de Huesca, que de ganarlo, pues prácticamente asegurarían su permanencia en la Leboro. Bajamos unos peldaños y nos vamos a la Liga EVA, porque Coseis Amonfón, tras esa derrota frente a Vic 65-74 en casa el pasado fin de semana, acumula 3 consecutivas y pierde esa tercera plaza que le daría derecho a disputar el playoff de ascenso a LED Plata. Pero todavía no está todo perdido, quedan 3 partidos y todo puede dar muchas vueltas. Esta semana, a partir de las 7 de la tarde, retransmitido aquí en directo en el Marcador en Punto, se podrá vivir ese Cornellà Coseis Amonfón. El Cornellà, con tan solo una victoria menos que los montisonenses, viene de 3 victorias consecutivas, por lo tanto, otro duro rival en una parte final de campeonato y de calendario muy difícil para los de Jorge Serna. Como todas las semanas, vamos a escuchar y a repasar esa actualidad de Coseis Amonfón con la entrevista que todas las semanas nos trae nuestro compañero Carlos Lasús con el técnico del Coseis, con Jorge Serna. La escuchamos. Este próximo domingo, a partir de las 7 de la tarde, Coseis jugará en la cancha de Cornellà. Un poquito antes estaremos en la sintonía alternando fútbol y básquet durante una parte del partido. En la sintonía Punto Radio, bueno, ahí estaremos a falta de 3 jornadas para el final de la Liga EVA. Coseis viaja a Cornellà después de haber sufrido ante Vic pues una tercera derrota consecutiva en la liga, lo cual no había ocurrido hasta ahora. Y bueno, pues como cada semana vamos a hablar con el técnico de Coseiza, Jorge Serna, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Imagino que él viaja a Cornellá claramente con la idea de que esa tercera derrota consecutiva que ahí no había ocurrido en toda la liga, pues sea un impasse, porque no sumemos la cuarta seguida en Cornellá, que va a ser difícil. Sí, está claro, hombre, cuando tuvimos la primera derrota no queríamos encadenar la segunda, no queríamos encadenar la tercera con Vic y evidentemente tampoco con Cornellá, ¿no? Está claro que ahora mismo si encadenáramos, en el supuesto caso de que encadenáramos esta cuarta derrota, ya el tema se nos complicaría, no definitivamente, pero bueno, en gran medida, ¿no? Porque ya dependeríamos de otros, ahora dependemos de nosotros mismos, ganando los tres partidos, no sé si es matemáticamente, pero bueno, dependeríamos de otros resultados. Lo que está claro que si perdemos uno de los tres partidos ya hay que empezar a hacer cosas raras matemáticas que no es muy fuerte y no me para a pensarlas, con lo cual lo único que puedo pensar es intentar ganar este partido. Sabiendo la dificultad que tiene ir a Cornellá, que ya aquí nos costó jugar ese partido, que está muy bien, que tiene muchas ganas de ser terceros, que están en buena dinámica, que han ganado buenos equipos, y bueno, pues nosotros vamos con la intención de sumar la victoria. Lo que sucede que tenemos ahora mismo unas carencias que nos limitan nuestro potencial, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, el domingo a las 7 de la tarde, da igual las carencias que tenga uno u otro equipo, da igual el momento de forma que tenga uno u otro equipo, sino lo único que vale es las ganas, el espíritu y cuánto quieres ganar el partido. Bueno, un Cornellá que viene, digamos, desde atrás, como uno de esos tapados que después de algún inicio, una parte de temporada un poco irregular, lo está haciendo bien y que de hecho, pues tú lo has comentado antes, sigue con opciones de ser tercero y que, insisto, viene un poquito, pues eso, de tapado y desde luego un equipo, pues que ha venido demostrando pues lo que se sabía al principio de temporada, ahora ya con una regularidad mayor y que por lo tanto va a ser el domingo pues un rival por esa posibilidad todavía de ser tercero, pues todavía más peligroso, ¿no? Sí, sí, es un rival de mucha entidad, ¿no? Yo creo que es un rival que combina cuando tiene una serie de jugadores veteranos de mucho nivel, como Cristian Oliva, San Martín, Darío, Sobrepera, bueno, jugadores de muchos años en la liga, con jugadores jóvenes con mucho talento salidos de buenas canteras, Barça, Cornellá, Hospitalet, gente con mucha calidad. Algún cedido del Barça, David Haro, que lo recuperan de Le Plata, ya jugó contra nosotros en la ida. Bueno, es un equipo con 12 jugadores, muy intensos, mucha velocidad, mucha agresividad. Tengo entendido que trabajan muy bien diariamente. Ellos van a intentar presionarnos, correr, jugar muy agresivos, y nosotros este partido tenemos que hacer justo, si queremos tener opciones de ganarlo, tenemos que jugar justo todo lo contrario, jugar más lento, jugar más conservador, no permitir que pidas, jugar como un poco jugamos el día San Nicolau, y bueno, intentar esperar que Edu se recupere al 100% y a ver si Rangel nos puede echar una mano. Ahora a día de hoy es baja, prácticamente es baja segura para el partido, lo que pasa es que el chaval quiere jugar y si lo tenemos que forzar, solo queda esta opción de forzarlo esta semana, ¿no? Porque ya más adelante esperar para el futuro ya llegas tarde, ¿no? Vamos a ver si qué hacemos para tomar la decisión final, pero en cualquier caso un partido muy complicado, un rival muy duro y bueno, pues mucho en juego, ¿no? Mucho, un premio muy grande. Todo el mundo, ahora hay 6-7 equipos que aspiramos al mismo premio y bueno, pues a ver quién está mejor, quién está más listo, quién está más maduro, ese será el vencedor. Bueno, está claro, y con esto acabo, que esas últimas derrotas han comprimido tanto esa pelea por el tercer puesto que, como tú has dicho, hay 6-7 equipos, que eso no había ocurrido en la liga, yo creo que en muchos años, que a falta de 3 jornadas tanto equipo aspira a la tercera posición. Lógicamente lo teníamos en la mano, eso ahora ya no lo está tanto, y bueno, está claro que con esa igualdad y tanto equipo empatado no hay otro remedio que ganar los tres, porque cualquier otra opción, tú lo has dicho antes, bueno, prácticamente lo iba a complicar tanto que lo iba a dejar en manos no de uno sino de demasiados, ¿no? Sí, lo que pasa es que nuestro calendario, estos tres partidos que tenemos, Yo en mis previsiones, cuando, bueno, estas cosas que hacemos los entrenadores de mirar qué partidos tienes opciones, cuáles no, cuáles tienes que ganar, cuáles en estos tres no me ponía ganador. Pero sí que me ponía como tercero, o sea, todos los cálculos entrábamos como terceros. Pero me había puesto que ganábamos el día de Arenys, me había puesto que ganábamos el día de Castellbisbal, me había puesto que ganábamos el día de Granollers, claro, todo esto no lo hemos hecho. Con lo cual, en los que teóricamente ahora deberíamos estar tranquilos, pues se ha revertido la situación y, bueno, y tenemos que ganarlos. Entonces, da igual lo que yo hubiera pensado en su día, porque la situación ha cambiado. Y, bueno, pues nada, pues con la presión que tienes que jugar, porque, a ver, presión. Es un decir, ¿no? Pues los jugadores ya saben que el premio de la temporada ya está, que es mantener la categoría, pero ellos quieren jugar las fases, lógicamente, y yo quiero jugar las fases, todos queremos jugar las fases. Entonces, claro, pues todos sabemos que o ganamos o no lo jugamos. Entonces, claro, ahí juegas con esa presión que es normal y que también la tiene Cornellà, porque Cornellà estará que nosotros, y por eso digo que el equipo esté más maduro, más serio, cometa menos errores, gestione mejor el ritmo del partido, defienda mejor, ¿no? Yo creo que ese será el ganador. Pues Jorge Serna, ahí estaremos el sábado, el domingo a partir de las 7 de la tarde. Muchas gracias. Eran las palabras de Jorge Serna, el técnico de Coseiza Monzón, cuando nos vamos a hacer nuestra última pausa publicitaria. A la vuelta, ese rápido repaso a las breves noticias de Polideportivo. En Monzón, Grupo Tatoma, trabajamos desde la profesionalidad, la experiencia y la calidad que nos dan más de 100 años de historia. Grupo Tatoma es el grupo industrial que engloba Inmosa, Servimosa y Transformados Torres Martí. En Monzón, Grupo Tatoma dinamiza nuestra industria. Grupo Tatoma, un seguro de progreso. Un gran equipo de profesionales hará del mantenimiento de su vehículo un trabajo rápido y eficiente. En Monzón Car lo tenemos todo para nuestros clientes, además de una perfecta puesta a punto de su vehículo, servicio de chapa y pintura, así como cambio de neumáticos y frenos. Y en nuestra exposición puede ver los últimos modelos Opel y Chevrolet, porque somos servicio oficial de estas marcas. No lo dude, Monzón Car en el Polígono Paules, parcela 20. Teléfono 974-416146. Gráficas Barbastro, diseño gráfico e impresión, offset color, folletos, carteles, programas de fiestas, revistas, periódicos, impresos en general. Y además incorporamos la última tecnología en impresión digital a todo color, a partir de un ejemplar. Gráficas Barbastro, en la calle Luis Buñuel, número 15 de Barbastro. Teléfono 974-310096. Gráficas Barbastro, más de 150 años a su servicio. Coseiza, construcción y promoción de viviendas, más de 20 años construyendo en Monzón y Finca Medio. Coseiza, marca de calidad. Estamos en la Plaza de la Música número 3 en Monzón. Teléfono 974 40 33 54. Nuestros clientes son nuestros amigos. Nuestros servicios, una seña de identidad. Restaurante Piscis en Monzón. Una comida de referencia, un espacio único para tus celebraciones, un lugar para disfrutar. Restaurante Piscis en Monzón, Plaza Aragón número 1 y en internet www.piscismonzón.com. Restaurante Piscis, nuestros clientes son nuestros amigos. Punto Radio Valle del Finca, en el 107.8. Hablamos de ciclismo porque el Club Ciclista Barbastro ha cerrado hoy viernes por la tarde las inscripciones para participar en la sexta ruta BTT Bodega Pirineos, que se disputará en la mañana de este domingo con salida y llegada en la ciudad de Barbastro. La cita se ha convertido en una clásica del ciclismo todoterreno del calendario aragonés y nacional, a juzgar por el número de participantes inscritos. La organización tuvo que cerrar el plazo de inscripciones al alcanzar la cifra de 500 inscritos para garantizar de esta forma el buen desarrollo lógico de la prueba. Por lo tanto, no se podrán recibir inscripciones ni el sábado ni el mismo día, horas antes del inicio de las pruebas, como solía ser habitual. Esta cifra de medio millar de ciclistas supone un nuevo récord de la prueba. Además, los participantes acuden de diversas comunidades autónomas de la geografía nacional, lo que constituye una buena forma de promoción de la comarca. Además, esta semana, Fernando Torres era nombrado como nuevo presidente del Club Atletismo Barbastro. Y para cerrar, hablamos de frontenis, porque el pasado fin de semana se cumplió la 11ª jornada en primera división, con derrota de la SMA-B por 2-1 frente a Retenaja Castillazuelo. Victoria del club de tenis por 3-0 contra Zara A, y la sorpresa llegó con la victoria a domicilio de la SMA-C por 1-2 sobre Peraltilla T. El resto de partidos fueron aplazados. En segunda división se llega a la jornada 12. Los tres equipos en puestos de ascenso son Molones, Peraltilla X y Salas Altas. No fallaron ninguno de ellos y mantienen una buena renta respecto al cuarto clasificado. Este fin de semana se disputará en Estadilla el Masters Comarcal. Allí se reunirán los mejores de toda la comarca, las mejores parejas. Una buena e innovadora iniciativa por parte de la organización de la Liga Comarcal. Los partidos comenzarán mañana a las 3:30 y la entrada será libre para cualquiera que quiera disfrutar de lo mejor del frontenis comarcal. Y con esto finalizamos nuestro programa de hoy. Les hemos acompañado durante las últimas dos horas. Espero que hayan disfrutado con los contenidos del programa de hoy. Les mandamos un saludo de quien les ha hablado, de Carlos Marco. Que pasen un feliz fin de semana. Les recuerdo las próximas citas para este fin de semana aquí en el 107.8, el domingo, el marcador en punto, desde las 4:30 de la tarde, donde les contaremos los encuentros entre el Barbastro y el Villanueva, el Andorra Atlético de Monzón, también el Binefar Utebo, y a partir de las 7:00, 7:10 de la tarde, ese encuentro de baloncesto de la Liga EVA, el Coseiza Monzón en su visita a tierras catalanas. Les dejamos ya con la programación nacional de Punto Radio.